7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Ya es oficial, la OMS declara el coronavirus como una pandemia mundial. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. La Organización Mundial de la Salud ha calificado ya oficialmente de pandemia el COVID-19, el coronavirus del que venimos hablando en las últimas semanas. A esta hora está reunido todavía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la Federación Andaluza de Municipios y los agentes sociales para abordar la situación en nuestra comunidad. En unos minutos, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan María, va a comparecer en el Palacio de San Telmo, donde vamos a acudir en unos segundos. Es que son 96 los infectados en Andalucía. En el conjunto de España se supera ya los 2.150 y van 50 muertos. Para tratar de adelantarnos precisamente a los escenarios de propagación del coronavirus, esta noche a partir de las 9:30 vamos a hablar con el físico teórico Yamir Moreno, director del Instituto de Biocomputación de la Universidad de Zaragoza, que acaba de publicar un paper, un estudio sobre el impacto de las medidas de contención de la epidemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes para el próximo sábado por videoconferencia para abordar con los dirigentes autonómicos esta crisis del coronavirus. Y el Parlamento andaluz, al igual que el Congreso de los Diputados, ha suspendido la actividad de esta semana por la cuarentena de los diputados de Vox. Por cierto, que también ha dado positivo la que fuera presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Con este panorama, más de una docena de laboratorios públicos y privados de todo el mundo están investigando o tratan de llevar adelante tratamientos y vacunas contra la enfermedad, entre ellos dos laboratorios en nuestro país. Para tratar de prevenir los contagios, la Consejería de Educación ha enviado a los colegios una guía de recomendaciones para que los profesores también puedan explicar en clase a sus alumnos cómo evitar el contagio. Y siguen las repercusiones económicas. El Banco Central Europeo advierte que Europa puede sufrir una crisis como la del año 2008. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ve a España todavía creciendo, pero por debajo de las estimaciones previas por ese impacto del coronavirus, especialmente en el sector turístico. Y el turismo en nuestra comunidad está más pendiente que nunca de la Semana Santa. Aunque ya son innumerables las citas turísticas, deportivas y de negocios que se están suspendiendo o aplazando en el calendario, todas las miradas apuntan, tras la suspensión de las fallas, a la Semana Santa. Por todo ello, los empresarios piden medidas urgentes y piden, entre otras, aplazar al menos 3 meses los pagos a la Seguridad Social y los impuestos municipales como el IBI. En el tiempo de la economía vamos a hablar con Enrique de los Ríos, el director general de Única, la cooperativa primera exportadora hortícola de nuestro país, con sede en Almería, para tratar también cómo les está afectando a ellos el envío de sus productos al viejo continente. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido esta tarde con la Federación Andaluza de Municipios y los agentes sociales para abordar la situación del coronavirus en nuestra comunidad, después de presidir esta mañana la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Una reunión que ha contado con la presencia de todo el Consejo de Gobierno. A esta hora estamos pendientes de que comparezca el vicepresidente Juan Marín, que estaba previsto que lo hiciera acompañado del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, pero que finalmente este se ha ausentado tras conocerse el positivo de la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, como decíamos en la portada, porque con la que se había reunido en las últimas 24 horas. Vamos al Palacio de San Telmo, donde está nuestra compañera Inmaculada Carrasco. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Justo en estos momentos empieza a la comparecencia del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para analizar la situación del coronavirus en Andalucía. Como bien decías, el gobierno lleva toda la mañana, toda esta jornada reunido, y a primera hora de esta tarde lo hacía con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también con los agentes sociales. Ahora vamos a conocer los resultados de estos encuentros y también las medidas que va a anunciar el gobierno. Escuchamos en directo a Juan Marín, vicepresidente de la Junta. Que han participado todos los consejeros del gobierno andaluz, con el presidente al frente, hasta este momento, como ustedes comprenderán, han sido horas complicadas, intensas, y que además mucha información queríamos que fuera completamente actualizada. Una parte de ella nos ha llegado hace 5 minutos. Probablemente si hubiéramos dado esta rueda de prensa hace una hora, ahora estaríamos hablando de otras cifras. Y por eso, porque queremos ser transparentes y que todos ustedes tengan toda la información posible, también les pedimos la misma paciencia que exige este momento. Andalucía en este momento no presenta los mismos parámetros que otras comunidades autónomas en cuanto a la expansión del coronavirus, pero es cierto que estamos en un momento especialmente delicado. Este gobierno de la Junta de Andalucía ya tomó medidas antes incluso de que se diera el primer positivo de coronavirus en nuestra comunidad autónoma, y gracias a eso, pues probablemente hayamos sido capaces, no nosotros, sino los profesionales de la salud pública andaluza, de poder ir conteniendo, en algún aspecto, quizás de una forma más acertada que otras comunidades autónomas, los resultados que hasta el momento se están obteniendo en materia de personas afectadas, infectadas por el virus, y también, afortunadamente, en el día de hoy, de las 102 personas que en este momento, actualizado a este justo momento, están infectadas en nuestra comunidad autónoma, todavía no se ha producido ningún fallecimiento. Y digo todavía, porque lo razonable es que con los datos y la agresividad de este virus tuviéramos que tener en torno a un 2% al menos de personas fallecidas ya con estos resultados. Es decir, afortunadamente, de momento se está conteniendo. Y comparecemos en esta rueda de prensa el consejero de Salud y yo mismo, precisamente para darles toda la información y los acuerdos que hemos tenido esta mañana en ese Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales, que, como ustedes saben, se activó hace ya algunos días y que en el día de hoy, insisto, se ha reunido. Por tanto, mi primer mensaje que quisiera darles es de que nos seguimos encontrando en el nivel 1, contención leve de una situación que en otras comunidades, desgraciadamente, ya están en nivel 1 reforzado, como es el caso de Madrid o País Vasco, entre otras. Eso significa que es un mensaje de tranquilidad y de confianza, no exento, lógicamente, de la preocupación que requiere un momento como el que estamos viviendo. Sin lugar a duda, el coronavirus es una prueba para saber a qué altura está este país a la hora de afrontar epidemias o pandemias como la que en este momento se está sufriendo a nivel internacional. Y eso requiere de todo el esfuerzo y todo el trabajo de todos los gobiernos y, sobre todo, de todos los profesionales, insisto, de la sanidad pública. Tranquilidad porque se está actuando con el rigor que exige el momento y además con la antelación suficiente para poder ir tomando decisiones antes de que pudiéramos pasar a un nivel 2 o a un nivel 1 reforzado, o esperemos que no sea necesario en ningún punto de este país a un nivel 3. Y eso exige, repito, prudencia, serenidad, tranquilidad para poder tomar decisiones y, sobre todo, adelantarnos a los datos o a las situaciones que puedan sobrevenir. Como les decía, en total, a esta hora, después de que esta mañana fueran 96 los casos de positivos en nuestra comunidad autónoma, pero con los nuevos casos positivos nos situamos ya en 102 personas contagiadas, lo que supone un 4,5% del total de los 2.100 casos positivos que hay en España. A pesar de que Andalucía, también tenemos que recordarlo, es la comunidad autónoma más poblada. La tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía es del 1,06 personas por cada 100.000 habitantes, muy lejos del 11,74 de la Comunidad de Madrid o muy distanciada de otras comunidades como La Rioja, especialmente, que supera el 40%. Además, como saben, por el momento en Andalucía no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento. Estamos, por lo tanto, por debajo de la media, a pesar de que, como les decía, aquí vivimos más españoles que en ninguna otra comunidad autónoma. Y de ahí que sea importante insistir en ese mensaje de tranquilidad y confianza. Tenemos un plan de prevención, tenemos un plan de contención y tenemos un sistema sanitario de primer nivel. Andalucía está preparada para hacer frente a una alerta sanitaria decretada en el ámbito de la comunidad autónoma, como también fue la listeriosis, una experiencia que nos ayuda a afrontar esta situación que estamos atravesando en este momento. En este caso, estamos hablando de una alerta sanitaria decretada a nivel nacional, por lo que se trata de un asunto que compete principalmente al Gobierno de España. Es el Gobierno de España el que debe liderar la gestión de cada crisis, el que debe también ocuparse de la coordinación de las administraciones y de la toma de decisiones importantes, para que todos vayamos a una transmitiendo a la población la confianza deseada y, sobre todo, necesaria. Los ciudadanos esperan soluciones de los poderes públicos y rechazan el enfrentamiento, la bronca, la disputa política en un asunto tan sensible. Por eso, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a mantener la lealtad con el Gobierno de España y esperamos que la oposición andaluza también así lo entienda y esté a la altura. Con esa actitud afronta tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como el resto del Gobierno andaluz el momento en el que nos encontramos. Y con esa misma actitud, el presidente de la Junta afrontará esa videoconferencia de presidente que tendrá lugar el sábado por la mañana y que, para evitar desplazamiento, se ha pedido que se haga, en este caso, desde aquí. Se hará desde el Palacio de San Telmo para intentar trasladar al presidente del Gobierno de España cuál es la situación. El propósito es ir adoptando decisiones para que realmente podamos seguir controlando, evaluando y siguiendo las situaciones especiales que se dan en el conjunto de Andalucía. Y para ello hemos tomado decisiones en el día de hoy, porque había que tomarlas. Les adelanto que, y les repito, que nos encontramos en una situación de nivel 1 de contención leve, y que probablemente lo que en este momento se requeriría de un gobierno como el andaluz es sencillamente tomar determinadas decisiones de carácter preventivo. Es lo que vamos a hacer. No vamos a dejarnos llevar por otra situación que no sea exclusivamente los informes de los servicios sanitarios de nuestra comunidad autónoma para ir tomando decisiones. Y quizás algunas de las decisiones que hoy y ahora les voy a trasladar hemos adoptado puedan parecer excesivas. Preferimos pecar por exceso y no tener que lamentar la pérdida de vidas humanas en nuestra comunidad autónoma. El Gobierno andaluz reforzará los centros sanitarios con todo el personal que sea necesario para hacer frente al coronavirus. Esta mañana, en esa reunión que hemos mantenido el Gobierno andaluz, tras las deliberaciones y el análisis de la situación también económica, se ha adoptado la decisión de reforzar, insisto, en el personal que sea necesario. Estaríamos ahora mismo en disposición de llegar a entre 3.000 y 4.000 contrataciones de personal sanitario para reforzar todo nuestro sistema sanitario, sin escatimar el más mínimo esfuerzo. Evidentemente, puede que no sean estas las necesidades. Ya se ha hecho un refuerzo importante en estas últimas semanas, pero insisto, no hay que tener ningún género de duda de que se contratará todo el personal que sea necesario para garantizar así la asistencia sanitaria. No solo a aquellos que se vean contagiados por el coronavirus, sino también a los que acudan a los centros hospitalarios por cualquier otro motivo. Aquí queremos hacer un llamamiento también al conjunto de la ciudadanía. Hagamos un uso responsable de nuestra sanidad pública. Hay mecanismos suficientes para no tener que acudir en masa a los hospitales ni vivir ningún tipo de situación extraordinaria que no sea necesario, porque a lo mejor es hasta contraproducente. Así que hagamos un uso razonable de nuestro sistema sanitario para también poder atender en este momento las urgencias. La Consejería de Salud ha puesto también una línea de teléfono específica y gratuita para atender todas las llamadas por coronavirus. El número es el 900-400-061. Este número se suma al teléfono de Salud Responde, que todos ustedes conocen, el 955-54-50-60, ya operativo, para no saturar precisamente el 112, que está también en servicio. También, otra de las decisiones que se han tomado en la mañana de hoy, a tenor de los datos que tenemos, el implementar una fase más en la que estábamos y medidas especiales para la zona de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, donde se acumulan en este momento 77 casos de todos los de la comunidad autónoma, casi un 70%. Para el colectivo de profesionales sanitarios y otros de atención personal, como auxiliares geriátricos que apoyan a personas mayores o con discapacidad, se han tomado las siguientes determinaciones. La suspensión de congresos, seminarios, cursos y jornadas a las que tuvieran previsto asistir. Regular las visitas de los familiares a los centros. Suspender visitas de voluntariado y en prácticas. O la suspensión de excursiones de grupos al exterior. Para la zona de Málaga, Guadalhorce y Costa del Sol se han adoptado medidas preventivas y específicas de contención. La suspensión de actividades en las unidades de estancia diurna y centros de días integrados dentro de un centro residencial y que comparten espacio. Por otra parte, en todo el territorio andaluz, no solo en Málaga, vamos a proceder al cierre de todos los centros de participación activa. En total, son 168 dependientes del Gobierno andaluz. Asimismo, recomendamos, y así lo hemos hecho en la reunión que hemos mantenido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias hace apenas 2 horas en este mismo lugar, recomendamos también el cierre de 485 de titularidad municipal que adopten la misma decisión, así como con los 90 de carácter privado. Estamos intentando llevar a cabo medidas preventivas en la población de más riesgo, que son las personas mayores, insisto, preventivas, y que en la inmensa mayoría de los casos que le he trasladado son prescindibles. Se pueden quedar en casa o pueden hacer otras actividades durante esta semana, mientras que dure esta situación. También en materia de oposiciones, trasladarle que siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno de España, insisto, según la directriz marcada por el Gobierno de España, el Gobierno andaluz ha decidido reprogramar las convocatorias de oposiciones que no se celebrarán antes ya de los próximos 2 meses. En cuanto a las medidas de prevención en transportes y medios públicos, desde la Consejería de Fomento se ha comenzado ya de forma inmediata con la desinfección diaria de las estaciones de autobuses y terminales marítimas dependientes de la comunidad. La medida se extiende a las líneas de metro con la desinfección diaria del material móvil de las 3 líneas de las que disponemos en nuestra comunidad autónoma. En materia de teletrabajo, a los trabajadores de la Junta de Andalucía, especialmente a los colectivos de mujeres embarazadas o personas con riesgo por sufrir patología previa, se les autorizará a poder llevar a cabo su jornada laboral desde sus domicilios. También cada consejería elaborará un plan de contingencia ante el coronavirus, para aplicarlo cuando esto sea necesario. Otra de las decisiones en el día de hoy es que no se cerrarán de momento ni colegios, ni centros educativos, ni universidades. Esto, en líneas generales, insisto, son algunas de las decisiones más importantes que en el día de hoy se han tomado dentro del seno de la comisión. Habría otras de carácter menor que también podría trasladarle, que tienen que ver fundamentalmente para los trabajadores y funcionarios públicos con la elaboración de una guía de instrucciones de higiénico-sanitarios y de síntomas para la prevención del coronavirus. También, como se ha comentado ya, pero insisto en repetirlo, la compra de soluciones hidroalcohólicas para todos los, en este caso, instituciones públicas donde se prestan servicios por parte de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, o la transposición de todas las medidas que ustedes ya conocen del Gobierno a trabajadores de la administración pública. Asimismo, se han autorizado, como les decía, la contratación de todo el personal necesario para reforzar de forma exprés los servicios públicos fundamentales en nuestra comunidad autónoma y el refuerzo del servicio del 112, especialmente en las provincias de Málaga y de Sevilla. También el Gobierno en este momento se encuentra ya desde esta misma mañana conectado, porque esta comisión que se ha abierto hoy no se cierra, queda abierta de forma permanente, y todo el Gobierno andaluz está conectado de forma permanente las 24 horas del día a través de dos aplicaciones, tanto a través de nuestros móviles como de nuestros iPads, para poder afrontar cualquier eventualidad. Creo que son, sin lugar a dudas, las noticias o más importantes que tenía que trasladarle, además también de que afortunadamente disponemos ya de PCR en 10 hospitales de nuestra comunidad autónoma. Inicialmente solamente había dos centros de referencia, que eran el Hospital Virgen de Rocío y también el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Pues de esos dos hemos pasado a 10, para que estas pruebas diagnósticas se puedan celebrar realizar de la forma más cercana, más rápida y más ágil ante cualquier síntoma que pueda determinar que esta infección la padece algún ciudadano. También, para finalizar, antes de darle paso al consejero de Salud para que le den algunas indicaciones, quisiera agradecer de forma, en nombre de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero de forma especial, la inmediatez y sobre todo la disposición y la colaboración inmediata que han mostrado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como en la mesa de concertación, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, que pertenecen a esa mesa de concertación. Se les ha dado toda la información, han aportado también sus sugerencias para intentar que esta situación, insisto, de momento leve, moderada, no provoque consecuencias que evidentemente puedan ser evitables. Y en ese sentido hemos comprometido con ellos también el mantener la comunicación permanente a lo largo de los días o de las semanas que puedan seguir ocasionando, en este caso, nuevos casos de infección o, desgraciadamente, de fallecimiento, que es probable que también sucedan dentro de nuestra comunidad autónoma. Estamos en permanente comunicación con el Gobierno de España desde la Consejería de Salud y vamos a mantener informados en todo momento, con total transparencia y claridad, a toda la sociedad andaluza. En este momento, el único objetivo del Gobierno es salvaguardar la salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra cuestión, y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en cada momento en función, insisto, de los informes de la autoridad sanitaria y que nos recomienden en cualquier momento tener que tomar cualquier decisión que pueda afectar a cualquier ámbito de la economía, de la sociedad o de las instituciones andaluzas. Muchísimas gracias. Después estoy seguro de que habrá muchas preguntas y, por lo tanto, le voy a pasar la palabra a Jesús Aguirre para que también les dé alguna información. Son las palabras del vicepresidente del Gobierno andaluz, de Juan Marín, que entre otras medidas ha anunciado el incremento de la plantilla del SAS con 4.000 contratos para tratar de hacer frente al coronavirus, a pesar de que ha reconocido que la situación en nuestra comunidad es leve, con una incidencia de poco más de un caso por cada 100.000 habitantes. También ha anunciado que se posponen las oposiciones y que se están desinfectando los medios de transporte de titularidad de la Junta de Andalucía, así como se ha recomendado el cierre de los tradicionalmente conocidos como hogares del pensionista. Van a cerrar los 168 de titularidad de la Junta de Andalucía y se recomienda a los municipios que hagan lo propio con los suyos. Interviene ya el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el señor Aguirre. Hacer más o menos medidas profilácticas y empezar a trabajar lo que es medicina preventiva dentro del coronavirus. Quiero también transmitir la coordinación de esta consejería con el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que nos supone pues reuniones diarias, de aquí a media hora, a las 8 tendremos reunión del Consejo Interterritorial, igual que estamos teniendo todos los días, y algunos días hasta dos reuniones, lo cual hace que la toma de decisiones en el abordaje integral por parte de todas las comunidades autónomas del coronavirus sea coordinado, como no puede ser de otra forma, por parte del propio ministerio. Que los protocolos, como ustedes saben, son vivos porque van cambiando muchas veces de un día a otro, vienen coordinados y vienen con el visto bueno de todos los consejeros a través del Consejo Interterritorial. A nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, a nivel de esta consejería, el día 27 de enero, fíjense ustedes que el día 30 de enero fue cuando tuvimos el primer caso de coronavirus en Andalucía. Ya el día 27 de enero se constituyó el grupo asesor del coronavirus, que aglutinaba la medicina pública y privada y que la sigue aglutinando. Así, tres días antes ya habíamos constituido el grupo y ya habíamos nombrado a la doctora Inmaculada Salcedo como portavoz de dicho grupo. Desde ese momento pusimos en marcha lo que se llama el plan de vigilancia activa del coronavirus. Desde finales de enero, cada hospital, cada distrito sanitario, cada centro de salud ha hecho un plan de abordaje del coronavirus según la evolución que pudiéramos tener. Estamos en lo que es preventiva. Tanto a nivel de atención primaria, como a nivel de urgencia, como a nivel de atención hospitalaria. Desde ese día y desde los primeros días, y desde aquí felicito a todos los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía y también del Sistema Sanitario Privado de Andalucía, ya que estamos trabajando de forma conjunta uno u otro, desde entonces estamos haciendo un seguimiento activo de cualquier paciente que diera positivo a coronavirus a través de los epidemiólogos y de salud pública. Eso fruto, en parte, de la experiencia adquirida con la listeria, hizo que los primeros datos de las primeras declaraciones de positivos de Andalucía estuvieran más o menos al mismo nivel que estaba Madrid o que estaba la Comunidad Valenciana. Luego otras comunidades autónomas se han disparado, mientras que nosotros estamos conteniendo medianamente lo que es la expansión del coronavirus. Es fruto de la encuesta epidemiológica de los epidemiólogos y de los especialistas en salud pública, en la cual van directamente al paciente, hacen la encuesta epidemiológica, y eso hace que llegue al aislamiento casi absoluto de toda la cadena epidemiológica, evitando los contagios laterales. Ese quizás sea el éxito de experiencias propias, de experiencias anteriores, y que nos está llevando actualmente a un control dentro de la subida exponencial que va teniendo esta infección, pero sí nos da una perspectiva de unos cuantos días más para ver por dónde está actuando a nivel de otras comunidades autónomas para tomar las medidas oportunas. Con todo eso, las medidas que hoy se han tomado son medidas proactivas. No hemos esperado ni siquiera que aumentara a cifras en las cuales fueran preocupantes como en otras comunidades autónomas, sino que directamente hemos tomado medidas que ha explicado perfectamente el señor vicepresidente. Teniendo en cuenta la situación actual de Andalucía en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas, vemos que Andalucía está en el 1,6%, 1,06% por 100.000 el número de infecciones de coronavirus. En otras comunidades autónomas está en el 11,74%, como puede ser Madrid, o en el 45,45%, como puede ser actualmente la Comunidad de La Rioja. Sin embargo, nosotros no hemos esperado a llegar a esa cifra, sino directamente hemos empezado a proteger a los que más hay que proteger. Y a los que más hay que proteger, y esa quizás sea la base de mi intervención hoy aquí, son a los mayores, a los pacientes crónicos, a los pacientes pluripatológicos. Esa es la población diana. Por eso gran parte de las medidas que ha tomado hoy el Consejo, la reunión que hemos tenido del grupo de trabajo, ha sido focalizado a esas personas mayores. A ellos son a los que desde aquí, desde este atril, le pido a todos los andaluces que protejamos a nuestros mayores. Todos tenemos que implicarnos en proteger a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tenemos que intentar mantener las condiciones higiénico-sanitarias óptimas cuando nos acerquemos a ellos, cuando estemos con ellos. Tener el cuidado oportuno dentro de su domicilio y en cualquier desplazamiento que tengan a ellos. Hacerle lo que es la vigilancia domiciliaria, en vez de, ante sintomatología leve, acercarlo a centros de salud o a hospitales. No, hay que llamar a los teléfonos que bien ha dicho el vicepresidente, de cara a que la atención sea en su domicilio, dentro de lo que es la atención domiciliaria. Cuidemos de ella. Quizás esa es la base, todo lo ha dicho lo anterior, lo ha dicho el señor Marín perfectamente, pero yo quería hacer hincapié desde el punto de vista como saludista, como salud pública, la importancia que es esa población diana, que son los mayores, a los cuales tenemos que proteger. En la gripe, el índice de vacunación de Andalucía ha sido alta, la alta frecuentación de gripe fue ayer. El lunes fue cuando bajamos ya por debajo de gripe de fase epidémica y ya quitamos lo que era la alta frecuentación. Pero con la gripe tenemos vacunados un porcentaje muy grande de estos pacientes crónicos, mayores o pluripatológicos. El problema de con el coronavirus es que no los tenemos vacunados. Son sensibles al virus todos, el 100% de la población. Las personas jóvenes no tiene ningún problema porque lo sobrellevan sin ningún problema, sacan su anticuerpo y vencen la patología, la enfermedad. Por eso la protección especial tenemos que hacerlo con todos esos mayores. Y desde aquí vuelvo, y con eso termino, a pedir que se implique. Todos nos tenemos que implicar y todos sabemos dónde tenemos nuestros mayores. Nuestros mayores tenemos que implicarnos, no solamente nosotros desde el punto de vista sanitario, sino todos los andaluces desde el punto de vista social tenemos que protegerlos. Muchísimas gracias. Bien, estamos a vuestra entera disposición para cualquier pregunta. Hasta aquí la rueda de prensa, las dos intervenciones del vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, también del consejero de salud, Jesús Aguirre, antes del inicio de la ronda de preguntas de los periodistas. Recapitulamos lo más importante de las medidas anunciadas por el gobierno andaluz, que lleva reunido, liderado por el presidente Juanma Moreno, durante toda la jornada, con el gobierno andaluz, con los agentes sociales, también con la Federación de municipios. Entre esas medidas es el anuncio de contratar hasta 4.000 personas más para el sistema sanitario público, para reforzar la sanidad pública andaluza, para hacer frente al coronavirus. También se ha decretado el cierre de los 168 centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía y se recomienda el cierre del más de medio millar de los conocidos como hogares del pensionista dispersos por toda la geografía andaluza, en todas las localidades de Andalucía. Se han pospuesto también las convocatorias de oposiciones previstas durante los próximos 12 meses y también se ha anunciado que desde hoy mismo los servicios de transporte de titularidad de la Junta, como son las estaciones de autobuses y los metros de Málaga, Sevilla y Granada, están siendo desinfectados por la Consejería de Fomento para tratar de contener y evitar el mayor número de contagios posible. Además, también se han habilitado medidas para facilitar el teletrabajo, el personal de la Junta de Andalucía, con especial atención a las mujeres embarazadas y a aquellos trabajadores con patologías previas. No se cierra por el momento ningún colegio, ninguna universidad, ningún centro educativo en nuestra comunidad, como ha recordado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Estamos en una fase de contención leve, nivel 1, incidencia leve. Y es que en Andalucía solamente hay un caso, 1,06 para ser exacto, por cada 100.000 habitantes y apenas representa el 5% del total de casos que hay en nuestro país. En 2.151 es el 100% de casos declarados en España, por 102 en Andalucía, donde por ahora no se ha registrado ninguna víctima mortal. Especial atención hay que tener, así lo ha dicho el gobierno andaluz, a la zona de la Costa del Sol y la comarca del Guadalhorce, en la provincia de Málaga, donde se aglutina el 70% de ese centenar de casos que hay en Andalucía. Estas son las medidas que les hemos contado en directo en el Mirador de Andalucía, con permiso también de nuestros compañeros de deporte. Jesús Márquez, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Que también gira hoy la actualidad después de ese aplazamiento del Sevilla-Roma en torno a las consecuencias en el deporte del coronavirus. Exacto, finalmente no va a haber fútbol como era previsible, como veníamos contando ayer. El Sevilla-Roma no se va a jugar mañana, tampoco se va a jugar el Inter de Milán, Getafe, y lo que es también una realidad es que la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado esta tarde el aplazamiento de la final de la Copa del Rey. Se va a disputar en Sevilla, en Andalucía, en el Estadio de la Cartuja, el día 18. No tiene fecha, parece que podría ser a finales del mes de mayo, incluso con la liga terminada, con algunos jugadores ya de vacaciones. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque mañana hay una reunión clave para decidir si hay liga este fin de semana o no. Ya sabemos que va a ser a puerta cerrada. Hay una petición de la AFE, la Asociación de Futbolistas, que está apretando. Hay clubes que también ya lo han pedido. Así que mañana se va a estudiar entre la Liga y la Federación si finalmente se para el fútbol español en primera y en segunda, porque a partir de segunda B ya se ha aprobado que este fin de semana no habrá fútbol. Pues esperamos acontecimientos y te escuchamos. Bueno, pues esta es la noticia con la que abrimos esta edición de El Mirador de Andalucía Deportes. Mañana se va a reunir la Liga y la Federación y conoceremos en esa comisión de seguimiento de la Real Federación Española de Fútbol si finalmente habrá fútbol o no. Se están expresando los aficionados y, por supuesto, muchos clubes y jugadores no quieren fútbol sin aficionados. Y mañana seguramente se decida lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. Pero no vamos a perder ni un solo instante y nos vamos a ir a la capital de España porque ha estado pendiente de todo lo que ha acontecido en la Liga de Fútbol Profesional, Jerónimo Alonso. Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús, muy buenas. Bueno, lo primero, porque mañana es esa reunión a las 12 del mediodía, así que habrá que estar pendiente. Por fin la Liga y la Federación se sientan juntos, están obligados a entenderse. Lo primero ha sido que no, bueno, lo que era un secreto a voces, el aplazamiento de la final de la Copa del Rey a finales de mayo, ¿no? Sí, bueno, esa es la noticia que ya está absolutamente confirmada. La fecha todavía no es del todo segura, la que se baraja es la del 30 de mayo, pero bueno, hay bastantes inconvenientes también para esa fecha, pero es que, a ver, no hay ninguna fecha buena, ¿no?, en el calendario. Pero bueno, lo que sí es seguro es que la final ya no se jugará en el Estadio de la Cartuja el 19 de abril, porque ahí sería prácticamente imposible hacerlo a puerta abierta, y para la Federación es una prioridad absoluta que la final de la Copa del Rey se juegue con las aficiones de la Real Sociedad y del Athletic Club Bilbao. Por lo tanto, no se contempla el escenario de jugar a puerta cerrada y se ha retrasado. De momento sin edie, veremos, poco a poco se irán reuniendo la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao y la Federación Española de Fútbol para ir fijando la fecha. Yo supongo que dejarán correr un poco el calendario para ver cómo va el asunto de la epidemia del coronavirus y a partir de ahí pues tomar una decisión. Pero lo que ya es seguro y oficial es que la final no se jugará como estaba previsto el día 19 en la Cartuja. Bueno, pues eso es una realidad. Ya veremos si se para o no el fútbol. A partir de Segunda División B, el fútbol sí se para, ¿no, Antonio Camaño? Sí, se para desde Segunda División B. Todo el fútbol que puede controlar las federaciones, primera y segunda, depende de la Liga de Fútbol Profesional. Lógicamente, de Segunda División B hasta los más pequeños, prebenjamines, se para durante las próximas dos semanas. Ha emitido una nota pública este mediodía a las federaciones territoriales para incluso aconsejar la suspensión de los entrenamientos. Después cada club puede hacer con respecto a los entrenamientos lo que considere oportuno. Pero las competiciones se paran en todas esas categorías, desde Segunda División B hasta prebenjamines. Bueno, pues enseguida hablaremos con un responsable de la Federación Andaluza de Fútbol. Hoy hemos hablado en Canal Sur Radio con Pablo Lozano, que es el presidente, y ha dicho esto. Bueno, yo creo que los clubes están en el derecho de, por supuesto, de mirar por sus intereses, de velar por la seguridad de sus jugadores, de sus cuerpos técnicos, de sus trabajadores, de los aficionados. Pero nos encontramos con un panorama que creo, al menos yo, es lo que tengo de uso de razón, no lo he conocido nunca, y son situaciones que tenemos que al final plantearnos y tomar decisiones por el bien de todos, ¿no? Por supuesto que porque el plano de competición, de calendario, también lo estamos estudiando desde cada área y tenemos que irnos no solo en el mañana, sino en la situación del pasado, de la semana que viene y de dentro de 15 días. Bueno, pues, bueno, por cierto, lo que es una realidad es que finalmente se ha aplazado el Mirandés Numancia, por la prevención del coronavirus. Hay una preocupación enorme en Castilla-León, así que ese partido sí que ha quedado aplazado. Ya veremos si el resto de primera y segunda también se aplazan, como parece que podemos intuir. Pero, repetimos, no es oficial. Mañana a las 12, reunión, y ahí se decidirá si se para el fútbol profesional. Y luego está el partido que iba a disputarse mañana, el partido que iban a disputar el Sevilla y la Roma. El partido, como ya os he comentado al comienzo del programa, queda aplazado. Ahora falta por conocer si será a partido único en un campo neutral y falta por conocer incluso la fecha. Enseguida vamos a hablar con Clemente Villaverde, que es el responsable del Getafe, el que ha hablado sobre este asunto y ha dejado entrever esa posibilidad de que finalmente el partido sea a un único encuentro. En primer lugar, no sabemos si serán los partidos o el partido, ¿no? Es decir, lo que sí tenemos conocimiento por parte de UEFA es que se está buscando un lugar para poder celebrar el partido o los partidos, que todavía no tenemos un conocimiento exacto de lo que va a ser. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso lo que sí es una solución totalmente buena y factible para todos, ¿no? Porque vistas las circunstancias que han rodeado a todas estas eliminatorias, el hecho de que se haya podido encontrar una solución que atienda de alguna manera pues todas las necesidades de todas las partes que estamos implicadas en la celebración de los partidos, creo que es favorable para el fútbol y favorable para los equipos y favorable para UEFA. La UEFA, que no ha abierto la boca. De hecho, nos hemos puesto en contacto con miembros del máximo organismo del fútbol europeo y simplemente nos remiten a un breve comunicado que han dado en redes sociales y que también se puede ver en su página web. Les leo. Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de octavo de final de la UEFA Europa League no se celebran mañana: el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe. Así de claro, las futuras decisiones sobre los dos partidos se comunicarán a su debido tiempo. Y ojo, porque la Roma ha intentado llegar a España, Tomás Forés, hasta última hora. Tanto es así que parece que hasta el equipaje ya estaba embarcado en el avión. ¿Es así, Tomás? Así es, Jesús. El equipo entrenó por la mañana con normalidad, tenía previsto comer, a la una comió y el equipaje directamente fue todo al avión. Estaba todo preparado por si la UEFA le decía a la Roma que había que viajar. Todo dependía de que lo autorizara el aterrizaje en Sevilla el gobierno español. No recibieron esa autorización y por lo tanto la Roma suspendió el viaje, pero todos bien preparados para estar esta tarde en Sevilla a las seis. Y dar rueda de prensa a las 7:30 en el Sánchez Pizjuán. Bueno, por tanto, lo que la Roma ha estado haciendo es esperar que por fin se pronunciase la UEFA. La UEFA, que ha estado con la patita enharinada, si me permite la expresión, Tomás, agazapado, esperando, pero no ha querido manifestarse, el papel, ¿no? El papel de la UEFA para mí es inadmisible y es para que los echaran a todos, a altos ejecutivos que cobran muchísimo dinero por organizar el fútbol europeo, y resulta que lo que están haciendo es esconderse. Están siempre esperando a ver qué dicen los gobiernos para ellos no verse involucrados y que no puedan venir las plataformas de televisión a reclamarles los derechos, los patrocinadores, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta del problema tan gordo que hay. En Italia, por ejemplo, no se entiende que a día de hoy se haya suspendido los partidos de el Inter-Getafe y el Roma-Sevilla, esta eliminatoria, y que no se suspenda ya el Barcelona-Nápoles, el de la semana que viene. No lo entienden. Entonces, en Italia la gente, lo que está diciendo los aficionados y los propios clubes, que bueno, que parece que van a rebufo y que no son capaces de tomar decisiones, que son unos auténticos inútiles. Esto lo pongo yo de mi cosecha. Sí, sí, y tanto. Ojo, porque Clemente Villaverde sí ha hablado bien de la UEFA en este caso y ha dicho que ha habido permanente diálogo entre las tres partes. La relación con el Inter como con la UEFA ha sido diaria. Hemos estado permanentemente las tres partes en comunicación, expresando todos los días todas las modificaciones, todas las notificaciones que había, tanto a nivel legal como de cualquier tipo de circunstancia con referencia a lo que es la extensión del coronavirus dentro de la nación, tanto en Italia como aquí, y en todo momento hemos tenido las tres partes conocimiento total de lo que pasaba. De hecho, creo que la solución que se adopta es en función precisamente de todo ese conocimiento que se tenía también por UEFA de cómo estaba ocurriendo todo. Manolo Martín, ¿el Sevilla también ha estado en contacto con la UEFA y ha estado esperando hasta última hora que ocurría con la Roma? Sí, sí. Digamos que el conjunto andaluz, evidentemente, como organizador del partido, pues ha estado pues en permanente contacto para intentar, en la medida de lo posible, pues acercar un poco la realidad de las cosas. Y bueno, pues hasta esta misma tarde tampoco ha tenido esa comunicación ya, digamos, oficial por parte del máximo organismo europeo. A partir de ahora, Jesús, pues evidentemente, una vez que se ha suspendido este partido, pues, y después de lo comentado por el propio Clemente Villaverde, yo he tenido la oportunidad de hablar con altas instancias del club sevillista. Le he preguntado directamente si al Sevilla también le habían propuesto jugar el día 19 en un estadio neutral ante el conjunto de la Roma, y hace aproximadamente, como digo, pues una hora, a mí me han comunicado que no se le ha dado al Sevilla ninguna solución a la suspensión del encuentro Sevilla-Roma, y que por tanto hay que estar a la espera para ver desde UEFA qué solución le dan al equipo sevillista para ver cuándo se puede celebrar este partido, que mañana ya no se va a jugar en el Sánchez Pizjuán. Esto para nosotros es nuevo, está oyéndonos Jerónimo Alonso, también Tomás Furés. Jerónimo, ¿tú qué crees que puede pasar? ¿Tú crees que esto tiene pinta de que va a ser a partido único en un campo neutral? Pues ahora es que no lo sé, pero bueno, yo es que el problema que tiene la UEFA encima es que estos son eliminatorias que dentro de poco hay que hacer un sorteo. O sea que la liga se para, imaginemos que mañana se decide el parón de la liga, y bueno, pues es un problema de fechas, de ir encontrando fechas, pero si tienes que jugar en verano, pues jugarás en verano. O se suspenderán algunas fechas y no se jugarán esos partidos, pero esto es una competición por eliminatorias y los demás equipos van a jugar su eliminatoria, va a haber un sorteo en el que, bueno, pues podrán meter una bolita de ganador del Sevilla-Roma o ganador del Inter-Getafe, pero una vez que lleguen las siguientes eliminatorias, alguien tendrá que jugar contra el equipo que le toque. O sea que el tiempo sí que acucia mucho más a la UEFA en ese sentido, que tendrá que tomar alguna decisión. O juega los partidos, las eliminatorias las resuelve con un partido único, o si no, pues no sé muy bien cómo lo va a hacer. Sí, pero claro, la situación es muy complicada. Yo es que, de verdad, creo que estamos en un escenario en el que no va a acabar ninguna competición este año. O sea, ¿tú crees que que esto no se va a retomar, no? Que ese es otro debate. Yo creo que no va a acabar la Liga, creo que no va a acabar la Champions y no creo que no va a acabar nada. Ni va a haber Eurocopa ni nada, de verdad lo creo. Dime, Tomás. No, que hay una cosa que quiero, vamos a ver, que no olvidemos que ya hoy la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es una pandemia. Es decir, que esto afecta a todo el mundo. Y en Italia a mí me dicen cómo se va a llevar. ¿A quién le metes tú el marrón de jugar un partido entre el Napoli entre la Roma y el Sevilla, o entre el Inter y el Getafe, o entre el Napoli y el Barcelona, en un país neutral? ¿Qué país neutral? Claro. Es que no tiene sentido. Claro. Es que no quieren agarrar el toro por los cuernos. Si es que en Alemania ya, por ejemplo, Timo Harms del Hannover 96 ha dado positivo por el coronavirus. Si es que en Francia también se ha retrasado la final de la Copa de la Liga. ¿Cuál es el país neutral en este? ¿Cómo tú dices ahora mismo? Pero además os voy a decir una cosa. Además, tú decides hoy o eliges el denominado país neutral, el que sea X, y mañana por la mañana puede cambiar la cosa, porque puede surgir un caso de coronavirus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que es imposible prever algo de la manera que lo quiere hacer UEFA. No, es que el problema es que aquí ellos están empeñados en salvar las cuestiones económicas. O sea, todo aquí ellos están mirando solamente por el euro. Y no se puede mirar por el euro ante un problema de esta gravedad. Esto va mucho más allá. Aquí lo que hay que es implementar medidas para que no se contagie la gente, los futbolistas y la población y todo el mundo. Y cuando esto se supere, que dicen que hablan de 2 a 5 meses... Y una vez que se sepa cuáles son las circunstancias, las repercusiones, pues tomar las decisiones para que, digamos, que el daño sea menor. Porque es verdad que los clubes van a perder dinero, que los abonados te pueden reclamar la parte de abonos que no han podido utilizar. Una serie de cosas va a repercutir en los equipos modestos, por los ingresos de televisión, en fin, todo. Todo, pero es que estamos ante una cosa muy grave, que yo sinceramente, yo tengo 69 años y nunca he conocido una cosa así. Bueno, luego, ante situaciones de esta gravedad, medidas extraordinarias. Claro, y esas medidas, como dice el propio Jerónimo, podrían ser incluso que esto terminase de esta manera, ¿no? Claro. Y hay muchas opciones ya que se pueden barajar, ¿no? Un playoff por el título y el descenso, dar la competición por terminada con campeón y descenso, dar el campeonato por desierto, terminar el campeonato a puerta cerrada. En fin, a partir de ahora llega un escenario totalmente distinto y nuevo para todos nosotros, ¿no? Y en esa reunión de mañana a las 12, pues creo que van a tener que tomar una decisión. Bueno, en fin, si me permitís, creo que esto hay que ir día a día. creo que tampoco es un momento de tomar decisiones a largo plazo. Yo creo que habrá que ir tomando decisiones. El otro día se decidió los partidos a puerta cerrada. Mira, ha durado 3 días, no hemos llegado ni a jugar. Se ha jugado el Eibar Real Sociedad, ¿no? Porque se jugaba ayer por la noche y probablemente mañana pues ya decidan que no hay fútbol en las dos próximas jornadas. Y dentro de una semana y media pues habrá que volver a reunirse para ver si hay fútbol dentro de 3 o de 4, que seguramente tampoco lo haya. Y luego, pues ojalá la epidemia va bajando, pues habrá que volver a reunirse para ver qué hacemos, cómo recuperamos la fecha. Si se juega en verano, si no se juega, si se acorta el calendario, no tengo ni idea de cómo se puede hacer. Habrá que esperar a ver si hay Eurocopa, si no. Pero ¿cómo podemos? Que yo creo que todo es partido a partido y día a día, ¿eh? ¿Cómo podemos esperar algo de UEFA, que es el máximo organismo, si en cuestión de 1 hora y 10 minutos se va a jugar un partido de fútbol de Liga de Campeones en el Reino Unido? Es que, ¿qué podemos esperar? Y a puerta abierta, la verdad. El Liverpool... Bueno, Atlético, el Reino Unido ahora mismo no tienen este nivel de epidemia, entonces normal que el partido Madrid, allí se puede jugar. Y en Madrid es uno de los centros de epidemia y están allí 5.000 aficionados del Atlético de Madrid. Es que la UEFA no ha tomado decisiones, es que no se le puede pedir. Yo creo que lo de los aficionados ha sido una cosa que no ha dado tiempo a frenarlo, porque las medidas se han tomado ya en el día de ayer y no ha dado tiempo, pero bueno, yo creo que si el partido se hubiera jugado mañana o pasado, seguramente los aficionados del Atlético de Madrid no hubieran viajado. Bueno. Y esto va a ser la última vez que ocurra, seguro. Bueno, lo que sí se ha conocido es que el Manchester City y Arsenal ha sido el primer partido aplazado en Inglaterra por el dichoso coronavirus. Todo ha sido como medida de precaución después de conocer la noticia del positivo de Marinakis, el presidente del Olympiacos, equipo al que se enfrentó el Arsenal el pasado 28 de febrero en la Liga Europa. Así que, en fin, esto, como estamos comentando, va cambiando de manera casi inminente, ¿no? Hora tras hora. Vamos a estar pendientes de esa reunión. ¿Algo más, Jerónimo? Nada más, que mañana a las 12 se reúnen, que ha sido un día larguísimo, sobre todo para la Liga de Fútbol Profesional, porque las presiones que le vienen son de todos los lados. La Federación ha movido ficha para suspender todo el fútbol de la Segunda B hasta las categorías del fútbol formativo. Se está presionando mucho. Hay muchos clubes de la Liga de Fútbol Profesional que quieren parar. De hecho, se ha hablado durante el día, que no sé si va a acabar ocurriendo, que iba a haber un comunicado conjunto de todos los doctores de los equipos de fútbol de primera y de segunda división pidiendo que se suspendan los encuentros. O sea, que eso ya es un movimiento muy eso, porque si los doctores lo dicen, y bueno, que al final la liga está entre tantos frentes que yo creo que mañana va a acabar claudicando y va a acabar decidiendo que por lo menos 15 días, 2 jornadas sin fútbol. Son las dos que de momento hay fecha. Lo que pasa es que yo creo que nadie cree que esto en 2 semanas se vaya a ver arreglando. Por lo pronto, como decimos, el Mirandés Numancia, primer partido que se ha suspendido. Gracias, Jerónimo. Un abrazo. Tomás Fures, ¿algo más? No, simplemente que si se decide que se quede la liga hasta como está ahora, porque no se pueden jugar, pues habrá gente que le perjudique porque tendrán que descender, habrá gente que se beneficie porque vaya a competiciones europeas o que ascienda de categoría, pero que todo el mundo tiene que pensar que las decisiones que se tomen están por debajo la repercusión de lo que del gran problema que hay, que es la salud de los ciudadanos del mundo entero. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Primero está la salud y hablamos ya de una pandemia, ¿eh? Cuidado que esto va muy serio. Es un escenario nuevo para todos nosotros. Absolutamente. Gracias, Tomás. Un abrazo. Manolo, ¿nos dejamos algo? Pues simplemente, en el Sevilla más medidas, entrenamientos a puerta cerrada y asimismo se suspenden entrevistas y rueda de prensa hasta que evidentemente se normalice un poquito más la situación. Gracias, Martín. Hasta y luego. 53, las 7. Este es el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Hemos hablado de fútbol, pero esto salpica a todo el mundo del deporte, ¿eh? Por supuesto que la Liga ACB también, de hecho, por ejemplo, el Club Baloncesto Granada, que también está en la LEP, ha pedido que esto pare también, ¿no? Más que jugar a puerta cerrada, ¿no? Entiende todo el personal que se está adulterando la competición y que es preferible parar. Bueno, ¿y la afición qué opina? Hoy hemos hablado con el presidente de las Peñas de Sevilla, con Carlos Jiménez. ¿Ha dicho esto? La verdad que deberíamos esa suspensión con buenos ojos por el mismo motivo que te he explicado antes de la competición europea. Si faltan los aficionados, ya no solamente un partido como el derbi, sino incluso nosotros que teníamos ofertado y planteado un desplazamiento a Levante para que los aficionados sevillistas... No lo ven con buenos ojos, evidentemente, jugar a puerta cerrada. En el Betis ha hablado su presidente también, el presidente de las Peñas, Juan de Dios Álvarez. Sí, exactamente. Ya está en un procedimiento y se están devolviendo el dinero de la entrada. Lógicamente, claro, a no utilizarse, pero yo creo que aquí pierde todo el mundo aquí. Sí. Es que es una cosa que pierde todo el mundo, el mismo club tendrá también su venta, porque si es el mismo el Sevilla o el campo de Real Betis la semana que viene, pues no queda nada, además de dinero de venta, todo eso es una pérdida de dinero, pero bueno. Más opiniones. En el vestuario de la Almería ha hablado César de la Hoz. Hasta fecha de hoy. No se ha concretado que tengamos un riesgo alto o riesgo alguno, así que si ellos creen que se debe jugar, nosotros tenemos que jugar. Acata lo que le digan. Y en el vestuario del Cádiz, el que ha hablado ha sido José Mari. Pero bueno, ya te digo, al ser una situación especial, pues hay que acatar lo que nos digan los entendidos en la materia. Pero bueno, sí que es verdad que es un fastidio y que no es lo más... lo más común, ¿no? Jugar. Bueno, pues no le parece bien a José Mari. En Málaga, ¿qué dice el conjunto de la Costa del Sol, Juan Carlos Tirado? La verdad es que la decisión de mantener esa jornada de competición en primera y segunda división, disputándose los partidos a puerta cerrada, no está gustando para nada a la afición malaguista, que además, bueno, viene a incidir que ese partido que se va a disputar el sábado entre el Málaga y el Huesca sin la presencia de público puede incluso adulterar la competición, ya que el factor campo se pierde. Así de rotundo se ha expresado en la jugada de Málaga el presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, Miguel Molina. La verdad que estamos en contra, ya hicimos nuestro comunicado. Aquí todo el mundo está opinando, pero nadie coge el toro por los cuernos, y la verdad es que esto debe de trasladarlo, que luego los intereses que tengan cada uno, la Liga, la Federación, por el tema de televisión, eso ya es secundario, que hay que aplazar los partidos porque incluso pueden adulterar la competición. No es lo mismo jugar un partido en casa con espectadores que sin espectadores. Así que esperemos que tanto el Consejo como el Gobierno, como los que tengan que tomar, tomen la decisión más adecuada, que no ha sido como esta. Una vuelta por Granada. En Granada, Gerardo Girón, evidentemente el equipo nazarí, pues acatando todo lo que está pasando y todo lo que están ordenando, y también ha puesto sus medidas de seguridad, ¿no? Sí, entrenamiento a puerta cerrada, no hace coincidir los del primer equipo con los del filial, suspende entrenamiento del Granada femenino, de sus escalafones inferiores, y suspende todo tipo de actividad social. No habrá comparecencias de jugadores y de técnicos hasta nueva orden, y va a hacer un estudio de impacto económico para en su momento pues compensar a sus abonados, ¿no? Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Gerardo. Por cierto, Juan Carlos Tirado, ojo a ese segundo partido de la Eurocup entre el Venecia y Unicaja, que no se va a celebrar evidentemente en Italia. La verdad es que yo me pongo en la piel de los clubes y es para tirarse de los pelos, pues porque sí, esto va cambiando constantemente y es muy difícil planificar y preparar cualquier viaje. Por ejemplo, el que tiene que realizar el Unicaja para afrontar ese segundo partido de la Eurocup. En principio se debía disputar en Italia, en Venecia, pero ya ha escuchado y ha recibido esa notificación por parte de la Euroliga de que los partidos que se deban disputar en competición europea, tanto Euroliga como Eurocup, en territorio italiano, se deberá de disputar fuera del país, y por lo tanto ya sabe el Unicaja que el próximo día 20 jugará ante el Venecia, pero no en tierras italianas. Está a la espera de donde disponga la Euroliga. Por lo tanto, ¿cómo se compran los billetes? Ahí el dilema. La verdad es que una situación bastante, bastante complicada. Y tanto, la llama olímpica, por cierto, Tokio 2020 se prende este jueves bajo la amenaza del coronavirus. Será un acto privado ante solo 100 personas acreditadas. En lo deportivo, Yangel Herrera en el Granada sufre una lesión muscular que le mantendrá varias semanas en el dique seco. Sandoval, nuevo técnico del Fuenlabrada. Y tenemos el 11 del Atlético de Madrid en Anfield. O Black Tripper, Xavi, Felipe Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Correa. En el centro del campo, arriba yo, Félix y Diego Costa. A las 11, más deporte en el pelotazo. Sigue la información en el Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Hasta luego. Día 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta va a reforzar la plantilla del SAS con hasta 4.000 contratos para hacer frente al coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Con ese refuerzo, el gobierno andaluz pretende contener la expansión del coronavirus en nuestra comunidad, especialmente también en la provincia de Málaga, donde se concentra más del 70% de los casos en Andalucía. A pesar de ello, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha insistido en trasladar este mensaje de tranquilidad. Nos seguimos encontrando en el nivel 1, contención leve de una situación que en otras comunidades, desgraciadamente, ya están en nivel 1 reforzado, como es el caso de Madrid o País Vasco, entre otras. Eso significa que es un mensaje de tranquilidad y de confianza. También se implementan medidas especiales para el personal sanitario, para el de los geriátricos. Además, se cierran todos los centros de participación activa dedicados a nuestros mayores. El consejero de Salud, Jesús Aguirre. Cuidemos de ella. Quizá esa es la base, la importancia que es esa población diana, que son los mayores a los cuales tenemos que proteger. Medidas para tratar de contener el coronavirus que desde esta misma tarde, según la Organización Mundial de la Salud, es oficialmente una pandemia. Son 102 los infectados en Andalucía, sin víctimas mortales por el momento y con una incidencia leve, 1,06 por cada 100.000 habitantes. El total en nuestro país supera los 2.150 infectados y son ya 50 los fallecidos. Para tratar de adelantarnos a los posibles escenarios de propagación del coronavirus, esta noche a partir de las 9:30 vamos a entrevistar al físico teórico Yemir Moreno, director del Instituto de Biocomputación de la Universidad de Zaragoza, que acaba de publicar un estudio precisamente sobre el impacto de las medidas de contención de la epidemia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes autonómicos para el próximo sábado por videoconferencia para abordar esta crisis, y el Parlamento andaluz, al igual que hiciera el Congreso, ha suspendido la actividad de esta semana por la cuarentena de los diputados de Vox. También ha dado positivo la expresidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, que ha provocado que el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, no intervenga en la rueda de prensa de esta tarde para dar a conocer las últimas medidas del gobierno andaluz para tratar de contener el coronavirus. Con este panorama, más de una docena de laboratorios públicos y privados de todo el mundo están investigando tratamientos y vacunas contra este virus, entre ellos dos laboratorios de nuestro país. Mientras, la Consejería de Educación, para tratar de prevenir los contagios, ha enviado a los colegios una guía de recomendaciones para que los profesores expliquen en clase cómo evitar el contagio. Y esta tarde también hemos conocido que por el momento, dado la incidencia leve del virus en Andalucía, no se van a suspender las clases. Siguen las repercusiones económicas. El Banco Central Europeo advierte que Europa puede sufrir una crisis como la de 2008. Por su parte, el FMI ve a España todavía creciendo, pero por debajo de las estimaciones previas por el impacto que va a tener esta crisis en el turismo. Y es el turismo en nuestra comunidad el que sigue pendiente de la Semana Santa. No hay nada decidido todavía, aunque son innumerables las citas turísticas, deportivas y de negocios que en cascada se están suspendiendo o aplazando en el calendario. Por todo ello, los empresarios piden medidas urgentes. Piden, por ejemplo, aplazar al menos 3 meses los pagos a la Seguridad Social y los impuestos municipales como el IBI. En el tiempo de la economía hablaremos con Enrique de los Ríos, el director general de Única, la cooperativa primera exportadora hortícola del país con sede en Almería. Eso será a las 9 menos 20. Ahora tratamos de conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas. Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, se circula con normalidad en prácticamente todas las carreteras andaluzas. No van a encontrar retenciones de importancia ni en la red principal ni tampoco en la secundaria, tampoco en los accesos ni en las salidas a los grandes núcleos urbanos. Y sepamos también cómo viene el tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía seguiremos con tiempo estable en general, con el cielo poco nuboso en la vertiente mediterránea, cielo nuboso en la costa atlántica e intervalos de nubes medias y altas en el resto. Además, esperamos nubes de evolución en las sierras orientales. Las temperaturas sin cambios en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto de forma localmente notable en el tercio occidental. Alcanzaremos los 29 grados de máxima en Granada, 28 en Córdoba, a 27 llegarán en Jaén y Sevilla, 25 en Almería y Málaga, 21 en Huelva y 20 en Cádiz. Finalmente, el viento soplará variable en general, sobre todo de componente sur en la mitad occidental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada noche en el Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, el Mirador de Andalucía. Yo construyo por la igualdad. Yo trabajo contra el racismo, la homofobia y la transfobia. Yo actúo contra las brechas de género. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Todas contamos. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Noticias. La Junta de Andalucía va a reforzar la plantilla del SAS con hasta 4.000 contratos para hacer frente al coronavirus. El gobierno andaluz va a atender especialmente también a la provincia de Málaga, donde se concentra más del 70% de los casos. A pesar de ello, desde el gobierno autonómico se insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad, y es que la incidencia en Andalucía está muy por debajo del resto del país. Tan solo un caso, 1,06 por cada 100.000 habitantes. Vamos hasta el Palacio de San Telmo, donde hace tan solo unos minutos ha concluido esa rueda de prensa protagonizada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Allí está nuestra compañera Inmaculada Carrasco. Muy buenas. Muy buenas tardes. Así es. El gobierno andaluz ha querido dejar claro que son medidas preventivas, que prefiere pecar por exceso y que no se van a escatimar los recursos. El vicepresidente, Juan Marín, anuncia, como bien decías, que se van a reforzar los centros sanitarios con entre 3.000 y 4.000 nuevos contratos, pero también pedía a los ciudadanos un uso responsable de los servicios públicos. El gobierno andaluz reforzará los centros sanitarios con todo el personal que sea necesario para hacer frente al coronavirus. Estaríamos ahora mismo en disposición de llegar a entre 3.000 y 4.000 contrataciones de personal sanitario para reforzar todo nuestro sistema sanitario. El gobierno además va a prestar especial atención a la provincia de Málaga, donde se han detectado más casos. Habrá refuerzos sanitarios en las zonas de Málaga, Guadalhorce y Costa del Sol. También tendrá prioridad la atención a las personas mayores, porque es la población más débil ante este virus, y se van a clausurar los centros de participación activa. Jesús Aguirre, consejero de Salud. Son a los mayores, a los pacientes crónicos, a los pacientes pluripatológicos. Esa es la población diana. Por eso gran parte de las medidas que ha tomado hoy el Consejo, la reunión que hemos tenido del grupo de trabajo, ha sido focalizado a esas personas mayores. A ellos son a los que desde aquí, desde este atril, le pido a todos los andaluces que protejamos a nuestros mayores. Atención también a los opositores, porque se van a posponer todas las convocatorias pendientes, al menos unos 2 meses. La desinfección se va a reforzar en los medios de transporte público y el teletrabajo en los centros públicos, especialmente para embarazadas y personas con patologías previas. Y sobre la Semana Santa, el vicepresidente señala que ahora no es prioritaria, se tomarán las medidas que hagan falta, pero ahora no toca. Bueno, no hemos hablado de la Semana Santa, hemos hablado del coronavirus y de cómo parar la infección. Ahora mismo lo único importante es salvar vidas. Yo creo que eso lo entiende cualquier ciudadano. De momento, la evolución del virus en Andalucía no nos hace pensar que haya que suspender nada. Si así fuera, se hará. No hay más, yo creo que no hay más alternativa y eso lo va a entender todo el mundo. Por encima de todo, Marín ha hecho un llamamiento a la calma. Andalucía está en nivel 1 de contención. Hay hasta estos momentos 102 personas infectadas, lo que representa el 1,06% de la población en Andalucía. La atención sanitaria además se va a reforzar con un nuevo teléfono que se suma al de Salud Responde y al del 112. Es el 900-400-061. Gracias, Inma. Estas son las medidas que ha adoptado el gobierno andaluz, que va a sacar adelante el gobierno andaluz después de una jornada maratoniana de reuniones en las que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues se ha visto con los responsables de la Federación Andaluza de Municipios y también con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios para abordar esta crisis del coronavirus después de reunirse el Comité de Seguimiento del Coronavirus esta mañana, donde ha estado el Consejo de Gobierno en pleno. Y decisiones también en la Cámara Andaluza. El Parlamento Andaluz ha suspendido la actividad de esta semana por la cuarentena de los dos diputados de Vox ante el riesgo de contagio por coronavirus. La suspensión afecta a 6 comisiones que aún quedaban pendientes. La mesa de la Cámara, que se ha prolongado hasta esta misma tarde, va a decidir ya la semana que viene si suspende el pleno convocado para el miércoles y jueves próximo. Y los partidos de la oposición cierran filas en torno al gobierno andaluz sobre la crisis del coronavirus por responsabilidad, dicen, y lealtad institucional. Nati Ortiz. El Partido Socialista y Adelante Andalucía se ponen a disposición de la Junta y de las decisiones que adopte la presidenta del Parlamento, Inmaculada Nieto, de Adelante Andalucía. Nuestro grupo no va a hacer de este tema ninguna utilización ventajista, ni vamos a buscar una manera de debilitar al gobierno fundamentado en la crisis. El Partido Socialista ha presentado al gobierno andaluz 30 propuestas relacionadas con la salud, con la economía y el empleo, así como medidas sociales y de conciliación para hacer frente a la crisis. José Fiscal, portavoz. Ser leal con el gobierno, ser leal con la ciudadanía andaluza, exige también pedirle al gobierno que actúe y que, insisto, adopte todas las medidas que estén a su alcance para paliar esta crisis. Y nosotros vamos a apoyar estas medidas. Ambos destacan la importancia de la sanidad pública y de la labor de los sanitarios para hacer frente a la epidemia. Pues en la evolución de la crisis del coronavirus se va a tratar por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el resto de dirigentes autonómicos el próximo sábado en una conferencia de presidentes por videoconferencia para abordar la crisis y también comunicarles las medidas del plan de choque que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros. Si ahí encontrábamos o hablábamos de lealtad en los partidos de la oposición en Andalucía, también desde el Partido Popular, su dirigente, su líder Pablo Casado, ha asegurado que el PSOE va a encontrar en el PP más lealtad que en sus socios de gobierno. Sí que quiero lanzar un mensaje al gobierno, y es que va a encontrar más lealtad en el Partido Popular que en sus socios de investidura. Ahora es cuando verdaderamente se va a dar cuenta que a los que nos importa España no vamos a estar regateando por un puñado de votos ninguna medida y ningún apoyo. Vamos ahora a hacer recuento de datos. En Andalucía se llega a los 102 casos, mientras 19 trabajadores sanitarios del Hospital Costa del Sol de Marbella se encuentran aislados en sus domicilios de manera preventiva por haber mantenido contacto estrecho con pacientes portadores del coronavirus. La provincia de Málaga, como saben, acapara el 70% del total de casos en Andalucía, de ahí la especial atención que ha expresado esta tarde el gobierno andaluz. Matías. En el caso de Málaga, 5 hombres de entre 45 y 61 años están en seguimiento activo. Además, una mujer de 81 años y 2 hombres de 26 y 74 sufren neumonía, por lo que se encuentran ingresados en el Hospital Virgen de la Victoria. En Cádiz se confirman 4 casos, el caso de una mujer de 63 años y de 2 hombres en seguimiento activo y una paciente de 67 años ingresada por neumonía en el Hospital de Jerez. Respecto a los nuevos casos, el último es de un hombre de 70 años de Córdoba, que no refiere viaje ni contacto, que sufre neumonía también y está ingresado en el Hospital Reina Sofía. Estos casos están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Desde la Consejería de Salud se recomienda llamar a Salud Responde ante cualquier sospecha o duda sobre el virus. Pues en el conjunto de España el número de personas infectadas asciende a 2.152, hay ya 50 víctimas mortales. En Madrid es la comunidad más afectada y Sanidad calcula que la epidemia todavía puede prolongarse entre 2 y 5 meses. Además, se va a tardar unos 10 días, dice Sanidad, en ver el efecto real de las medidas adoptadas para tratar de contener la expansión del virus. Encarna Maldonado. En el escenario más optimista, pero también menos probable, el coronavirus podría estar controlado en 2 meses. En el peor, en 4 o 5 meses, según el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Si todo va bien, tenemos que plantearnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. Si todo va como esperamos en los diferentes escenarios que se pueden plantear. Este horizonte no significa que la población tenga que estar todo este tiempo sometida a las medidas de contención, como el cierre de colegios y la prohibición de actos multitudinarios en las zonas de riesgo, o incluso la recomendación de no viajar. Mucho antes, en unos 10 días, se espera que estas cautelas empiecen ya a arrojar resultados. Sanidad pide la colaboración de todos. Y ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, toda la sociedad, para tratar de que las medidas que se han propuesto, que a priori tienen que ser eficaces, se implementen correctamente. La mitad de los casos registrados en España se localizan de momento en Madrid, donde Sanidad reconoce que los hospitales están ya muy saturados. Pues la Organización Mundial de la Salud esta misma tarde ha calificado ya de pandemia este brote de coronavirus, dado el elevado número de contagios que se están registrando, no paran de registrarse en todo el mundo. Jorge González. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se ha mostrado hoy preocupado tanto por los niveles alarmantes, ha dicho, de propagación del virus, como por los también alarmantes niveles de falta de acción por parte de algunos gobiernos. Reconoce que algunos países tienen dificultades por falta de capacidad, por falta de recursos, pero otros por falta de decisión. Has been assessing this outbreak around the clock. Hemos evaluado el brote durante todo el día. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación como por los alarmantes niveles de inacción. Por eso hemos decidido dar al COVID-19 el carácter de pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. No es razonable que haya todavía 81 países que no hayan comunicado ningún caso de coronavirus y que 57 hayan registrado 10 o menos. Con este panorama, más de una docena de laboratorios públicos y privados de todo el mundo están investigando tratamientos y vacunas contra este coronavirus, entre ellos dos en nuestro país. El investigador del Instituto de Biomedicina López Neira, con sede en Granada, nos ha explicado hoy a Canal Sur Radio las dificultades que entraña conseguir esa vacuna. Granada, Jesús Reina, adelante. Laboratorios de Australia, Estados Unidos o China han anunciado prototipos de vacuna en sus primeras fases, pero su desarrollo y ensayo puede llevar un año. Carles Suñé es biólogo molecular que trabaja en Granada. Una vez tengas la vacuna, la tienes que administrar a una serie de pacientes para ver que es inocua, y luego tienes que hacer un ensayo más grande, más caro, necesita normalmente la involucración, estar involucrada una compañía farmacéutica, para ver que funciona. Los científicos contemplan la posibilidad de que el virus se atenúe cuando pase el invierno en el hemisferio norte, y esto hará ganar tiempo a los que buscan vacuna y tratamientos. Pues en descartado por el momento el cierre de los colegios en Andalucía, a día de hoy, como os hemos escuchado esta tarde, las decisiones que ha adoptado el gobierno andaluz, la Consejería de Educación sí ha enviado ya a los centros educativos una guía con recomendaciones para que los profesores expliquen en clase cómo evitar el contagio del COVID-19, también para aclarar dudas a los alumnos. Hoy además, con esta guía, hemos visitado un colegio en Sevilla. María José Molina. Los profesores andaluces han empezado a explicar en clase qué es el coronavirus, cómo prevenirlo con medidas de higiene y qué hacer si se tiene algún síntoma. Las recomendaciones llegan a alumnos y padres y madres. Cada vez que vamos a coger a nuestro coche, nos lavamos las manos antes. En caso de que surgiera algún caso, en el mismo momento comunicárselo a la directora, eso sí. A las puertas del Colegio Infanta Eleonor, en el municipio sevillano de Tomares, la tónica es tranquilidad y precaución. 9 y 19. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. La noche de Rafa Cremades. La vida está llena de risas, de preocupaciones, de emoción, de malos entendidos, de buenas acciones. Y la vida llena también la noche. Cuéntanos tus experiencias. La noche de Rafa Cremades. Pasada la medianoche, te esperamos en la noche de Rafa Cremades. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. 8 y 20, la epidemia amenaza también con provocar una crisis equiparable a la del año 2008, en opinión, o es la opinión de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, mientras que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, recomienda a nuestro país medidas extraordinarias para hacer frente al daño que el coronavirus está causando ya en la economía nacional, que va a crecer, pero por debajo del 1,6 previsto para este año. Encarna Maldonado. El Fondo Monetario Internacional recomienda a España que no desmonte la reforma laboral de 2012, que frene el gasto en pensiones y suba los impuestos para hacer frente al daño del coronavirus en la economía. Este organismo subraya la exposición de España al turismo y el comercio y da por seguro que la economía ya no crecerá al 1,6% como estaba previsto. Mientras, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, pide una respuesta urgente y coordinada de los países europeos. El gobierno andaluz confía en que los efectos negativos sean todavía menores, que el coronavirus termine, o con el cuando termine la epidemia, pues desaparezcan esos efectos negativos del coronavirus en la economía. El consejero del ramo, en una entrevista en Canal Sur Radio, hoy con nuestro compañero Jesús Vigorra, entiende que la crisis va a ser temporal. Rogelio Velasco. Esto va a ser una crisis pasajera, lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. Aunque se produjera una recesión, en cuanto se paralizara la difusión del virus, se iba a producir un efecto que llamamos técnicamente rebote, se iba a recuperar muy rápidamente el terreno perdido las semanas o meses anteriores. Pues seguimos hablando de esos efectos. Los del coronavirus se notan en la economía, por ejemplo, de la provincia de Cádiz. En los últimos días se han cancelado reservas hoteleras y exportaciones fundamentalmente en el sector agroalimentario. Pero son efectos causados más por el miedo, que por el propio virus, ya que con casi 1.200.000 habitantes en esta provincia solo hay confirmación oficial de varios casos. Javier Sánchez Rojas es el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz. No veo problemas de abastecimiento de alimentos, no veo problemas de abastecimiento de agua, ni de papel higiénico, como ayer veía en algunas imágenes que me costó trabajo creer que eran de aquí. Pues el sector que está más pendiente de la evolución del coronavirus es el sector turístico, ante la inminente apertura de la que podríamos denominar temporada alta de primavera, como es la Semana Santa. El sector hotelero de Málaga asume ya la cancelación del programa del Inserso, pero pide a las administraciones un paquete de medidas precisamente de cara a esa primavera. También a la Junta de Andalucía, para los casos de coronavirus detectados en los establecimientos hoteleros, se pide ayuda. El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón. Nosotros somos hoteles, no somos hospitales. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en Tenerife, que el Cabildo ha dicho, el presidente del Cabildo, que no va a encerrar nunca más a un cliente con síntoma o con el virus dentro de un establecimiento hotelero, porque saben las consecuencias que eso ha generado. En esa línea, la Junta de Andalucía todavía no ha sacado ningún compromiso en esta línea. Pues el presidente del Consejo de Turismo de Huelva y de agencias de viaje, Luis Enrollo, se queja de la falta de previsión por parte de las autoridades y de información, concretamente a las empresas. Una auténtica locura para las propias empresas, para las agencias de viajes, los hoteles se vienen enterando por los medios de comunicación con todas sus previsiones de compras hechas, de contrataciones. O sea, esto es una auténtica locura, claro, que se ha desbordado de un día para otro y no se ha previsto con tiempo. La incertidumbre es qué va a pasar si un hotel durante un mes no va a tener ningún cliente que le va a llegar de Inserso, que es quien le mantiene el hotel abierto, quién va a sufragar todos esos gastos. Nos situamos ahora en Granada, donde los empresarios de hoteles y alojamientos turísticos han pedido al gobierno aplazar al menos 3 meses el pago de la seguridad social y también los impuestos municipales como el IBI. Consideran necesario garantizar la liquidez de las empresas ante esta nueva situación en la que se están cancelando viajes a diario. Jesús Reina. La Alhambra mantiene su actividad, pero el trasiego de visitantes menor. Los guías turísticos dicen que la actividad se ha reducido hasta un 70%. La bajada del turismo también se nota en los comercios situados en la zona del centro de Granada. El sector espera que la crisis se supere pronto. Preocupación entre los sindicatos de la Bahía de Cádiz por la llegada de miles de trabajadores que van a participar en la transformación de un crucero en el astillero de Puerta Real. Navantia y las administraciones competentes aseguran que se van a aplicar protocolos sanitarios para tratar de evitar las situaciones de riesgo. Ana Candón. Durante casi 40 días el Carnival Victory será sometido a una intensa renovación. Para ello necesita a miles de operarios trabajando a tiempo en espacios confinados. Margarita Forné, presidenta del Comité de Navantia en Puerto Real. Estamos hablando de un volumen total de casi 9.000 personas. Estamos hablando también de que este buque está navegando desde el día 2 y evidentemente querrán salir y estamos bastante preocupados. Fuentes de Navantia aseguran que habrá controles extraordinarios y también estará vigilante Sanidad Exterior. Repercusiones también en el ámbito judicial. En Sevilla, la Junta de Jueces de lo Penal ha acordado por unanimidad la suspensión de los juicios orales en estos órganos judiciales durante al menos los próximos 15 días. Justifican la decisión por la epidemia de coronavirus y por lo que consideran notoria insalubridad del edificio donde se ubican los juzgados. Están a la espera, eso sí, de que la decisión sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y el Colegio de Abogados de Granada suspende el préstamo de togas en los juicios y vistas como medida de carácter preventivo para evitar la propagación del coronavirus. No es el único colegio de abogados que ha tomado esta decisión. El presidente de la audiencia y el juez decano han autorizado que los juicios se celebren en Granada sin toga hasta que cambie la situación. El decano del Colegio de Abogados es Leandro Cabrera. Como son togas de quita y pon, lo usa uno y luego al final lo usa el siguiente, y así sucesivamente, y en evitación de que parece ser que en esto del coronavirus hay también la posibilidad de transmisión por la ropa, pues entonces hemos decidido no proporcionar esas togas y que los compañeros actúen en juicio sin la toga, sin la preceptiva toga. Pues, entre tanto, se suceden las cancelaciones no solamente de eventos deportivos, sino también de acontecimientos, ferias, citas de negocios. Suspendido, por ejemplo, el Festival de Cine en Málaga, el Ayuntamiento se plantea ahora realizar una campaña de promoción de la capital para tratar de amortiguar el golpe. Mati Ípola. Y es que existe preocupación entre los empresarios porque se continúen con las suspensiones de eventos y actividades en los meses de marzo y abril. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Tengo la esperanza y la ilusión es que no haya que tomar ninguna medida por parte del Gobierno Central en esa dirección, ¿no? El Gobierno Central está en contacto con los demás gobiernos de la Unión Europea y una coordinación que me parece que es muy buena y válida que se haga. Insisto, es un tema donde estaremos a lo que se resuelva a niveles, los niveles que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Otra gran incógnita es el riesgo que corre la Semana Santa y la media maratón prevista para el domingo 22 de marzo. También se han cancelado los vuelos con Italia desde el aeropuerto malagueño. Pues en Sevilla, hablando de acontecimientos deportivos, se ha aplazado la celebración de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja y los costaleros de varias hermandades de la capital a partir de esta noche no van a ensayar de cara a esa Semana Santa. María José Molina. Las hermandades de los estudiantes, la Lanzada de San Isidoro, suspenden por razones sanitarias por ahora los ensayos de los costaleros. Además, no se van a celebrar las ferias de la bicicleta y de dulces de cuaresma previstas en el patio de la Diputación sevillana para los próximos fines de semana. En el fútbol se aplaza la final de la Copa del Rey, que se iba a jugar el 18 de abril, y el partido del Sevilla y la Roma de mañana. También se ha cancelado un desayuno informativo de Inés Arrimadas previsto el viernes en la Fundación Cajasol de Sevilla. Se aplaza a octubre el Mundial de Superbike en el circuito de Jerez, así lo ha decidido la Federación Internacional de Motociclismo y Dorna, la empresa organizadora. Juan Carlos Rodríguez. Será del 23 al 25 de octubre cuando se celebre en Jerez la citada prueba de motos. Estaba prevista para finales de este mes de marzo. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. Tenéis que tener en cuenta que hay equipos de competición que proceden de otros países, entre ellos también los equipos de competición que vienen de Italia. y de Gran Bretaña, ¿no? También se ha cancelado en Jerez la primera feria gastronómica y turística de la provincia de Cádiz que se iba a celebrar en Ifeca. Además, el ayuntamiento ha suspendido varias visitas previstas a Madrid por el citado virus. En Almería, el ayuntamiento de la capital ha ordenado el cierre del auditorio, el teatro, la biblioteca municipal y las pistas deportivas. Otros ayuntamientos también están tomando las mismas medidas. José Antonio Fuentes. Las actividades en el auditorio de Almería han quedado suspendidas. También se cierran bibliotecas, teatros, pistas deportivas y centros de mayores. Se van a desinfectar autobuses, mercados y parques. También medidas de contención en Roquetas, El Ejido y Huércal de Almería. En Níjar se ha acordado aplazar la feria Expo Levante prevista del 22 al 24 de abril. En Granada, los responsables de la feria de muestras de Armilla han aplazado la feria Andalucía Bebé e Infancia, que debía celebrarse este fin de semana en Huelva y provincias. Se han suspendido varias celebraciones como, por ejemplo, la feria medieval del descubrimiento, y en Jaén la epidemia ha hecho que la falla de Mancha Real prevista para el próximo fin de semana haya quedado finalmente aplazada, al igual que la Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Llegamos así a las 8:30, información local en Canal Sur Radio y RAI. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, aumentando a nubosos con brumas al final del día en el Valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en descenso. En Écija se alcanzarán los 31 grados de temperatura y en Sevilla bajan a los 26 a esta hora, 25 en la capital, 23 en Osuna y 22 en el Castillo de las Guardas. Tráfico fluido a esta hora en las carreteras de la provincia. Las noticias de Sevilla. La Junta de Andalucía no va a cerrar de momento los colegios y universidades ante la epidemia de coronavirus. Entre las medidas que sí se toman, el gobierno andaluz ha anunciado el cierre de los centros de participación activa de mayores que pertenecen a la Junta y ha recomendado a los ayuntamientos que hagan lo mismo con los de su titularidad. También se están desinfectando los medios de transporte, entre ellos las estaciones de autobuses del Consorcio de Transportes y el Metro de Sevilla. Juan Marín es el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Fomento se ha comenzado ya de forma inmediata con la desinfección diaria de las estaciones de autobuses y terminales marítimas dependientes de la comunidad. La medida se extiende a las líneas de metro con la desinfección diaria del material móvil de las tres líneas de las que disponemos en nuestra comunidad autónoma. Sobre una posible suspensión de la Semana Santa, por ahora, según Marín, no se llevará a cabo. Ahora mismo lo único importante es salvar vidas. Yo creo que eso lo entiende cualquier ciudadano. De momento, la evolución del virus en Andalucía no nos hace pensar que haya que suspender nada. Si así fuera, se hará. Yo creo que no hay más alternativa y eso lo va a entender todo el mundo. Hoy el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla ha asegurado que los profesionales sanitarios están preparados profesionalmente para hacer frente a este virus, pero ha abogado por más medios. Beatriz Galeano. Alfonso Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, asegura que los hospitales se están preparando porque los medios actuales podrían no ser suficientes. Capacidad humana hay, capacidad material si hay ese nivel de asistencia con esos cuadros agudos, va a ser difícil la respuesta, pero tengo entendido, y lo leí ayer, que se han liberado 25.000 millones para compra de material para estas cosas. Creo que la sanidad tiene respuestas para todos estos eventos. Desde el Colegio de Médicos insisten en que hay que seguir las indicaciones de los expertos sanitarios. Y la Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla ha acordado por unanimidad la suspensión de los juicios orales en estos órganos judiciales durante al menos los próximos 15 días. Justifican la decisión por la epidemia de coronavirus y por lo que consideran notoria insalubridad del edificio donde se ubican los juzgados. A la espera de que esta medida sea ratificada por el TSJA, este organismo ha decidido que los juicios se celebren a puerta cerrada sin audiencia pública. Y entre otras consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus en la provincia también está la suspensión y aplazamientos de actividades y eventos. La final de la Copa del Rey de Fútbol, que debía disputarse el próximo 16 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, ha quedado aplazada sin nueva fecha. Además, la UEFA ha confirmado que se aplaza el Sevilla-Roma de mañana. Jesús Márquez. Jornada frenética en el mundo del deporte. Esta tarde ha hecho oficial la UEFA, faltaba por conocer qué decía el estamento del fútbol europeo, ha hecho oficial y ha confirmado que finalmente no se va a jugar el Sevilla-Roma correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Europa. Por tanto, el partido finalmente queda aplazado. Está por ver si se juega en un campo neutral, sin fecha todavía, y a único partido para resolver esta eliminatoria. Es una de las opciones que se está barajando, pero insistimos, no es oficial. Y está por ver si finalmente tenemos el derbi sevillano este fin de semana a puerta cerrada. A esta hora sí hay fútbol, pero ojo porque mañana a las 12 del mediodía está prevista una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Real Federación Española de Fútbol. En la citada comisión estará la Liga, la AFE, la Comisión Nacional de Fútbol Sala y las asociaciones de jugadores y jugadoras de fútbol sala. Ahí se decidirá finalmente si se aplazan las próximas jornadas y si no hay competición, como va a ocurrir a partir de Segunda División B, como ya ha comunicado también la Federación Andaluza de Fútbol. Su presidente es Pablo Lozano. Bueno, yo creo que los clubes están en el derecho de, por supuesto, de mirar por sus intereses, de velar por la seguridad de sus jugadores, de sus cuerpos técnicos, de sus trabajadores, de los aficionados, pero nos encontramos con un panorama que no lo he conocido nunca y son situaciones que tenemos que al final plantearnos y tomar decisiones por el bien de todos, ¿no? Y lo que es una confirmación también de esta tarde es que la Real Federación Española de Fútbol ha aplazado la final de la Copa del Rey prevista para el 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Se han reunido los representantes de los dos clubes, la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, con la Federación y han decidido buscar otra alternativa para evitar que esa final sea a puerta cerrada. Todo hace indicar que esa final podría ser a finales de mayo. Gracias, Jesús. Y también primera consecuencia real del coronavirus sobre las hermandades sevillanas. Cuatro de ellas, los estudiantes, Jesús Despojado, La Lanzada y San Isidoro, han decidido suspender los ensayos de costaleros como medida preventiva. Los más próximos estaban previstos para esta misma noche. El mensaje enviado por la hermandad de los estudiantes a sus costaleros y hermanos alude a razones sanitarias. Jesús Reza es el hermano mayor. Gracias a Dios, nuestras cuadrillas están muy consolidadas. Nos queda todavía un ensayo más en la semana que viene. Y bueno, debido a la situación en la que vivimos, pues creo que lo prudente era aplazarlo. Y no se cierran los centros educativos, pero la Consejería de Educación sí que ha enviado una guía de recomendaciones para los profesores que expliquen en clase cómo evitar el contagio del COVID-19. También para aclarar dudas a los alumnos. De momento, en las puertas de los centros hoy padres y niños acuden a clase con normalidad. Cada vez que vamos a coger a nuestro coche, nos lavamos las manos antes. En caso de que surgiera algún caso, en el mismo momento comunicárselo a la directora, eso sí. Yo creo que hay que tratarlo con normalidad, porque si las mismas madres entramos en psicosis, pues los niños les va a dar miedo hasta jugar con los amigos. Creo que tengo yo más problemas que las niñas y yo no tengo tampoco preocupación ninguna. Miedo no tengo, pero precaución de propagarlo a una persona que sí tiene, sí que tengo precaución. Por cierto, que Vox Sevilla ha ordenado a una veintena de personas de este partido que permanezcan en sus casas. Estuvieron en contacto en Madrid con el número 2 de la formación, Javier Ortega Smith, que ha dado positivo en el COVID-19, además de un diputado de Vox por Cádiz, que también ha resultado infectado. Son, entre otros, los dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez y Gonzalo García de Polavieja, además de asesores y escoltas. Son las 8:37 de la tarde. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. La zona logística del puerto de Sevilla ha cerrado el año con una facturación récord de más de 6 millones de euros. Las naves de este espacio están ocupadas al 100% y en breve el grupo Carbó Colbatallé ocupará una nave frigorífica de última generación de 4.700 metros cuadrados con 12 muelles de descarga. Isabel Campos. La zona logística del puerto ocupa 54 hectáreas y está gestionada por la empresa Sevisur, que tiene prácticamente todas sus naves ocupadas. Allí ubican sus centros logísticos Amazon, Decathlon o MediaMar, y está en construcción otra nave modular multicliente de 13.000 metros cuadrados que ya está prealquilada al 50%. Otro proyecto es una nave refrigerada de 4.700 metros cuadrados con 12 muelles de descarga y que abre una nueva vía de negocio, como ha señalado desde esta empresa Luis Lázaro. Lleva su tiempo, pero creemos que hay demanda dentro del mercado y dentro de los operadores de frío, y hemos empezado con un proyecto de 4.500 que se dice pronto, pero son muchos metros de frío a llenar. Además, el puerto estudia la ampliación de esta zona y espera mejorar sus comunicaciones con dos accesos exclusivos en el puente del Centenario cuando culmine su proyecto de ampliación. Y en lo municipal, sepan que la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha adjudicado a la empresa Sando por algo más de 1.100.000 euros el proyecto de reurbanización de la calle Mateos Gago. Las obras comenzarán en abril y por primera vez se ha utilizado un proceso de adjudicación que prima las mejores ofertas técnicas frente al criterio económico, y es que este proyecto ya fue adjudicado hace unos meses, pero la empresa no pudo llevarlo a cabo. La economía en el Mirador de Andalucía. Veinte minutos para llegar a las 9 de la noche. Repasamos lo más destacado de la actualidad económica, pendientes del coronavirus y de esas consecuencias, y adelantando también las medidas que en las próximas horas van a adoptar los distintos ejecutivos. José Antonio Gresa, muy buenas. Muy buenas, pues medidas anunciadas hace poco más de una hora por el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, después de una reunión de los miembros del Ejecutivo y el Comité de Seguimiento de Situaciones Especiales. Les voy a contar las que tienen un carácter más económico. Ha anunciado que está dispuesto a contratar entre 3.000 y 4.000 personas para reforzar el personal sanitario existente. Oposiciones, se reprograman las convocatorias de oposiciones y se retrasan dos meses. Teletrabajo a los trabajadores de la Junta de Andalucía, se autorizará a poder llevar a cabo la jornada laboral desde su domicilio. Además, se transpone las medidas del Gobierno central para los trabajadores públicos que han sido anunciadas ayer martes. El Gobierno central va a aprobar mañana en un Consejo de Ministros extraordinario un paquete de medidas laborales y económicas para paliar el efecto negativo del coronavirus en familias y empresas, con líneas de créditos para facilitar su liquidez. Se permitirá que las empresas puedan poner en marcha reducciones de jornada y ajustes temporales que eviten despidos. Se pondrán en marcha líneas de crédito y aplazamientos y moratorias en el pago de impuestos. Se incluye una moratoria de 3 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos en las zonas y sectores más afectados. También correrá a cargo del Estado las ayudas a las empresas que tengan que dejar que sus trabajadores tengan tiempo para el cuidado de sus hijos como consecuencia del cierre de los colegios. El Banco Central Europeo va a anunciar mañana medidas de carácter urgente en materia económica. La bolsa española ha bajado en esta jornada el 0,34% y ha vuelto a los niveles de septiembre de 2012, al terminar con cerca de 7.400 puntos. El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 25,1 puntos, el 0,34, hasta los 7.436,4 puntos. Las pérdidas anuales rondan ya el 22%. El Fondo Monetario Internacional prevé una ralentización del crecimiento económico de España en 2020 por el coronavirus, de forma que crecerá por debajo del 1,6% previsto en enero por este organismo. Tras esta reducción está el efecto del virus en las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno. El FMI ha pedido medidas temporales de carácter extraordinario y que se incrementen los recursos para la sanidad si fuera necesario. El informe ha sido especialmente duro con nuestro país. En el plano laboral se critica el exceso de contratación temporal y se pide remediarlo a medio plazo. Lo peor es que considera que se ha tocado techo en las posibles reformas laborales y que no se puede pensar en una reducción significativa del desempleo. Además, considera que hay margen para subir los impuestos, ya que la ratio entre impuestos y PIB es muy baja en comparación con los países de nuestro entorno. Eso sí, consecuentemente pide una reducción de la deuda. aumenta la demanda de los supermercados en Andalucía como consecuencia de la psicosis colectiva creada por la pandemia. La Confederación de Empresarios de Alimentación y Perfumería ha asegurado que el abastecimiento está garantizado. Se está produciendo una mayor demanda en productos de higiene personal como jabón y geles desinfectantes, papel higiénico y guantes de látex. Y un par de notas más que no tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, que la Confederación de Empresarios de Andalucía celebra mañana Asamblea General. Al final, el presidente Juanma Moreno inaugurará el foro de la CEA Generando Valor para Transformar Andalucía. El foro es un encuentro que organiza la propia CEA con el patrocinio de Bankia y pretende reflexionar sobre valores empresariales como la innovación, la sostenibilidad, el diálogo y la cooperación, así como el liderazgo para generar valor para la transformación de Andalucía. Y el mundo rural, que reclama actuaciones que eviten la despoblación. La Asociación para el Desarrollo Rural ha pedido un papel activo de los grupos de desarrollo rural, de forma que estos grupos sean las oficinas desde las que se planifique y se sigan las acciones de la estrategia andaluza frente al reto demográfico. Gracias, José Antonio. A esta hora de la noche saludamos también a José Luis Losa, delegado del Economista en Andalucía. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches. Tardes, noches. Y calurosas, afortunadamente, y lo digo calurosas con mucho, con mucha intensidad, bueno, con mucha alegría. Bueno, eso todavía no es ciencia cierta. Esperemos a ver qué ocurre. Uh-huh. Estamos ante una crisis como la de 2008, adelanta hoy el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Eso del coronavirus, ¿se puede llevar toda la recuperación económica de los últimos años por delante? Yo no lo sé, como no lo sabe casi nadie, pero a día de hoy, con los datos en la mano, lo acaba de comentar José Antonio del Sas, el compañero, nos encontramos ya en niveles de 2012. Esto es evidente. Otra cuestión es que esto sea una caída como la que hemos tenido enorme en apenas dos semanas y que sea fácilmente recuperable. Es decir, subir en V. Efectivamente. O que esto lleve a un pánico de los mercados continuo, que nos saca que esto se prolongue en el tiempo y entonces nos encontremos ante unos efectos devastadores para la economía, tanto más preocupantes como los efectos sanitarios, por lo que yo quiero apostar en este momento, por lo que están contando los expertos, es que este batacazo sin precedente desde hace 10 años sea efectivamente en forma de V muy, muy, muy intensa y prolongada en apenas unas semanas, y que esto de aquí a un mes o dos meses la economía volviera a reactivarse. Esa es la teoría de algunos economistas, que esto es temporal, que es pasajero, que en el momento que desaparezca la epidemia o se controle la pandemia, que hoy comunicaba, lo elevaba a esa categoría la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues se pueda volver a la normalidad económica. Pero, hombre, ocurre que la normalidad económica puede recuperarse, pero hay sectores como el turismo, del que Andalucía depende muchísimo, que ya sí se van a ver afectados. Es decir, que recordemos que dentro de un mes es temporada alta, es temporada altísima en Andalucía. Tenemos numerosos por las fiestas de primavera, tenemos numerosos ingresos que no se van a recuperar ya. Es decir, que al igual que se puede recuperar pues otro tipo de actividades dentro de un mes o dentro de dos meses, no se va a recuperar el turismo que no viene a estas fechas y que son una vez al año, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener un problema real y efectos sobre el empleo. Es evidente, ¿no?, que no, pues la falta de apertura de chiringuitos, de bares, de hostelería, de hoteles durante ese tiempo, que es por lo que nadie quiere hablar ahora mismo de la cancelación o de la Semana Santa, pero bueno, parece que la cosa va a boca casi a ello, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese sector. En otros sector no sabemos qué consecuencias está teniendo, por ejemplo, en el campo andaluz, concretamente en el almeriense, donde se ubica la mayor exportadora hortícola de nuestro país, única, y cuyo director general se encuentra ya escuchándonos, Enrique de los Ríos. Señor Enrique de los Ríos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos viviendo imágenes la gente compra absolutamente todo, no solamente los productos de higiene, como apuntábamos, que son los más demandados porque son, pueden tener una aplicación inmediata a esta crisis del coronavirus en cuanto a la higiene, pero también estamos viendo que desaparecen de los lineales frutas y hortalizas. No sé si ustedes están notando ese incremento de las ventas de las grandes superficies en nuestro país y están saliendo al mercado muchísima más en materia de la que normalmente, con un consumo, bueno, que tienen ustedes más o menos testado, sale a diario. Pues sí, efectivamente se está produciendo un aumento importante de los pedidos, no solamente en España, sino a nivel de toda Europa. Creo que es un buen momento también, aparte de la ansia, ¿no?, por acaparar, que es un buen momento también para estar sano y comer bien, la primera causa de la salud. ¿Y temen ustedes que esta crisis del coronavirus, quizás ahora no, pero a un medio plazo afecte precisamente a las exportaciones? Porque ya hemos visto esta semana cómo cierto sector del transporte por carretera de sus productos, que es la principal vía de salir a los mercados exteriores, tienen ciertas reticencias para llegar a mercados como el italiano, el norte de Italia, pero la expansión del virus nos lleva también a pensar que puede pasar lo mismo en Alemania, en Francia. ¿Están notando eso o por el momento no creen que vaya a afectar a las exportaciones de agroalimentaria? Máximo ustedes que son líderes nacionales en la exportación hortícola. Bueno, nosotros estamos haciendo un protocolo, un plan de crisis, y nos estamos preparando para lo peor y esperando lo mejor. Entonces, estamos ahora mismo, no hemos notado que haya una, como le digo, una disminución, sino todo lo contrario. Uh-huh. Ahora, es posible que haya un escenario peor del que ahora tenemos, que pueda derivar en un bloqueo de fronteras o en una disminución de pedidos o cualquier cosa que ahora mismo es muy difícil de prever. Pero bueno, nosotros estamos confiados, estamos trabajando, hemos activado todos los protocolos internos y externos con clientes, y por ahora, por lo que se demanda es una presencia mayor de los productos en los lineales. Y temas un poco como que hasta ahora estaban muy candentes, como el plástico, pues están pasando a un segundo plano, porque lo que importa ahora es comer bien y que el producto vaya con los máximos niveles de seguridad. Uh-huh. Y ese incremento de la demanda se está traduciendo también en mejores precios, lo digo por un sector que viene liderando, aunque se ha hecho un paréntesis por esta crisis del coronavirus en las protestas, pero el campo viene reivindicando un mejor pago de sus productos en origen. ¿Este incremento de la demanda se corresponde con unos mejores precios? No. Ahí no. Yo creo que con coronavirus o sin coronavirus seguimos un sector muy atomizado, con muchas lagunas todavía sin desarrollar un liderazgo a nivel mundial que tenemos, a nivel de hortalizas y de frutas y de aceite de oliva. Entonces eso no se traduce en un incremento de precios por esta situación, desgraciadamente. Uh-huh. Ustedes son líderes nacionales en cuanto a la comercialización hortícola, con más de 300 millones de euros comercializados en el último ejercicio. Al margen de lo que esté pasando en estos momentos, ustedes han ido aglutinando cada vez más cooperativas de dentro y de fuera de Andalucía para diversificar también los productos que están ofreciendo a sus clientes. Lo vimos en Frulogística en Berlín y lo hemos conocido en otras ferias del sector. ¿Dónde tiene el límite puesto Única? Pues mira, Única, pues ahora mismo, el año pasado fueron 300, este año va a estar en 500, y bueno, dice, oye, qué grandes son y que crecen, pero si miras las cooperativas de nuestro entorno europeo, pues las cooperativas son de otro orden de magnitud, ¿no? Arla o Las Campinas, y no te digo nada, en Estados Unidos, donde los niveles son de 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros de facturación. Entonces nosotros en España, desgraciadamente, pues en las cooperativas y el sector productivo en general está muy atomizado, con lo cual tenemos todavía muchísimo recorrido para seguir creciendo y hacer pues una cooperativa de nivel europeo como Dios manda, que podría estar en torno a los 3.000 millones de euros. Todavía nos queda mucho recorrido y muchas alianzas y mucho crecer con agricultores. Esa alianza para llegar a esos niveles de facturación de miles de millones de euros, comparados con sus colegas y competidores, los estadounidenses, ¿pasa por alianzas transnacionales? Pues sí, pasa, ¿no? Porque nosotros en España, pues bueno, en España con que nos hiciésemos 4 o 5 ya se llegaría prácticamente a esos niveles. Pero es que tenemos un reto que es la salud y que es el ultraprocesado, y donde ahí tenemos que unirnos no solamente los que estamos en España, sino cualquier productor de fruta y verdura de Europa, en este caso, y por qué no de otra geografía del mundo, porque yo creo que el consumidor está muy concienciado de que la salud pasa por comer bien, por comer fruta y verdura, y que los ultraprocesados son la principal causa de problemas de salud en el mundo. Y eso está calando. Y eso nos obliga a tener una unidad comercial donde todas las cooperativas que estemos ahí, en lugar de destruir el valor, como está pasando actualmente, consigamos acercarnos mejor al consumidor, igual que hace cualquier empresa que uno se pueda acordar ahora de refrescos o de café o de lo que sea, uh-huh. que valorizan muy bien sus productos, a la contra de nosotros, que hacemos todo lo contrario, ¿no? Destrozamos el valor en origen por la atomización y el exceso de oferta. Bueno, ustedes tienen una experiencia única con Biosabor, con Casi, con esa comercializadora que es Verdita, sí. que ha sido distinguido como, bueno, medalla de Andalucía sí. En este 28F. Es decir, por ahí va el camino del campo, que es aglutinarse, modernizarse, innovar para poder llegar a esos estándares de nuestros competidores, ¿no? La verdad es que sí, porque los tres éramos competidores formidables, ¿no? Nos dábamos bocados en los mercados, en todos sitios, y destrozándonos los precios unos a otros, y de pronto nos hemos aglutinado en torno a una genética muy buena, que es un tomate espectacular, Heradora, posiblemente el mejor tomate del mundo, y ahora de pasar de ser competidores formidables, somos socios formidables, creando valor para los agricultores y dejando ese valor aquí en Andalucía, ¿no? Y eso pues me llena... Me llena mucho de orgullo, sí. Don Enrique, buenas tardes, noches. Soy José Luis Losa, del Economista. Hola, escuchaba hablar de lógicamente, productos hortofrutícolas, pero no sé si también el crecimiento puede venir por diversificar otros sectores, entrar en aceite, entrar en vino, como han hecho otras cooperativas, como Decop, o como, no sé, si se lo plantean y si está en la hoja de ruta de ese crecimiento. Bueno, nosotros a la vez de Única per se, también se integra en otra cooperativa, que podamos decir superior, que es AN, que es una cooperativa que ya tiene integrados otros sectores, no solamente el sector de fresco, sino también cuarta gama, quinta gama, congelado, pues suministros, aves, porcino, etcétera, ¿no? Uh-huh. La unión, la alianza entre cooperativas es fundamental, ¿no? Y no descartamos poder integrar otros tipos de sectores, pero vamos, que solamente el sector de frutas y verduras en España, que exporta 2.000 millones de euros, y nosotros, fíjate tú, que estamos ahora este año en 500 millones, tú fíjate el recorrido que podemos tener para unificar ofertas sin tener que... Solamente, fíjate, entre Andalucía y Murcia se produce entre el 50 y el 100% de todas las hortalizas que consume Europa durante 5 meses al año, dependiendo del tipo de hortaliza. O sea, somos un gigante enorme, pero nos falta unión. Decía los 500 millones aproximadamente de facturación, ¿se refiere al año recién terminado o al año 2020, de previsiones para este año? Es que estamos ahora, como hemos crecido con cooperativas que se nos han añadido, ¿sí? pues ya la suma de este año esperamos llegar a los 500. Eso estamos hablando de la campaña que ustedes la hacen de 2019-2020, no cierran ejercicio natural o año natural, sino que hacen ejercicio compartido, lo que es dura la campaña hortofrutícola. ¿Qué porcentaje es exportación? Pues ahora mismo estamos cerca del 85%. 85%, claro. Para este año, innovación en productos. Hemos hablado de Adora, de esa joint venture que se dice en otros aspectos económicos, esa unión de cooperativas en Verdita. ¿Qué innovación de productos tienen ahí trabajando en su I+D? Que sé que me consta que en innovación y desarrollo también trabajan en el campo almeriense. Pues, bueno, estamos trabajando en muchos sectores de innovación. Aparte de toda la innovación genética y varietal para tener variedades que puedan dar un mejor sabor o una mejor consistencia, o también estamos trabajando en otra innovación como puede ser, por ejemplo, el seguimiento de redes sociales en destinos, a ver, cualquier cosa que pasa nos afecta, o cómo transformar productos y hacerlo más útiles al consumidor final, como pueden ser pues rellenos de determinados productos, o la uh-huh. cuarta gama, o la quinta gama, o cómo diseñar mix más adecuados y productos lavados para alguien que se lo lleva un producto a la oficina. O sea, en frutas y hortalizas está, aunque parezca que estamos muy evolucionados, está todo por hacer. El futuro del mundo pasa por ser más flexitariano, más vegetariano, más vegano, más lo que sea, donde si queremos ser más sostenibles pasa porque tenemos un consumo sensato de fruta y verdura y ahí nosotros tenemos que estar a la altura. Sobre esto hemos visto, afortunadamente, en los dos últimos años, quizás cada vez más en los lineales de los supermercados, también mucho zumo. Bueno, tenemos nuestro zumo estrella, evidentemente, que es el gazpacho, ¿no?, del zumo estrella para exportar, sí, al mundo, pero hay otros muchos que por fin están entrando. ¿Notan que ya, por fin, sí, ya ha llegado el momento de estos productos? Pues mira, el zumo tiene un recorrido tremendo. Es un transformado que aporta a la conveniencia, que a lo mejor no puede tener un kilo de naranja. Pero el zumo per se tiene que ser natural, fresco, de un producto de buena calidad, y por eso es lo que nosotros apostamos. No vale cualquier zumo, no vale cualquier concentrado que venga de un país tercero, ni con mezclas extrañas, ni con azúcares añadidos. El mundo, con un producto saludable, bueno, fresco, hecho por preferentemente por cooperativas, por gente arraigada a la tierra, ¿no?, que haya una sostenibilidad medioambiental, que haya una huella hídrica, una huella de carbón, una huella social, todo eso, ¿no?, que son intangibles asociados al producto, en este caso al zumo, esos son los productos que nosotros creemos que van a triunfar. No solamente la conveniencia del producto, sino todo lo que va alrededor de eso y toda la riqueza que ese producto genera en la tierra donde se produce. Sigue siendo así muy residual aún todavía, ¿no? Sí. Porque señores de los ríos, ustedes quieren ser partícipe de esa lucha contra el cambio climático, como quedó patente en la cita de Madrid. Enrique de los Ríos, director general de Única, la comercializadora más importante de nuestro país, comercializadora o cooperativa hortícola, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un saludo. José Luis. Remarquemos, de Almería. Que estas cosas para Andalucía, el mundo, el más grande de España, pero de Almería, sí señor. Un orgullo. Buenas noches. Muy buenas noches. Día 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Actualizamos lo más destacado de la jornada con Asunción Escalera. Buenas noches. Buenas noches. El gobierno andaluz ha acordado reforzar los centros sanitarios con todo el personal necesario para hacer frente al coronavirus. Estaría en disposición de hacer entre 3.000 y 4.000 contrataciones. El refuerzo será mayor en Málaga porque concentra el mayor número de casos. Juan Marín, vicepresidente de la Junta. Una fase más y medidas especiales para la zona de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, donde se acumulan en este momento 77 casos de todos los de la comunidad autónoma, casi un 70%. Son algunas de las medidas acordadas hoy por el Comité de Seguimiento en Andalucía y que se han abordado esta tarde en la reunión que han mantenido el Ejecutivo Andaluz, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los agentes sociales. Se ha decidido también el cierre de los centros de participación activa de mayores de la Junta. Se mantienen abiertos colegios, institutos y universidades. La protección de los mayores, que son los más vulnerables, es prioridad. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias. Cuidemos de ella. Quizá esa es la base, la importancia que es esa población diana, que son los mayores a los cuales tenemos que proteger. Sobre la Semana Santa, han informado de que se está a la espera de lo que ocurra próximamente. El vicepresidente ha confirmado que Andalucía, con 102 casos, se mantiene en nivel 1 de contención leve sin fallecimientos, aunque se adoptan más medidas para reforzar el freno a los contagios. En toda España, los afectados superan los 2.250 fallecidos. Fernando Simón, coordinador del Comité de Alertas, cree que la situación estará bajo control en 2 meses, en el mejor de los casos, y en 4 en el peor. Y si todo va bien, tenemos que plantarnos un escenario como mínimo de entre 1 mes y medio, 2 meses, pero quizás pudiera ser de hasta 2, 3 o 4 meses en la peor de las situaciones. La extensión del virus por todo el planeta ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud haya elevado el brote a la consideración de pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus es su director general. Hemos evaluado el brote durante todo el día. Estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación como por los alarmantes niveles de inacción. Por eso hemos decidido dar al COVID-19 el carácter de pandemia. characterized as a pandemic. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una conferencia de presidentes el próximo sábado por videoconferencia para abordar con los mandatarios autonómicos la crisis y comunicarle las medidas del plan de choque que mañana se aprueban en Consejo de Ministros Extraordinario. Desde el PP, Pablo Casado asegura que el PSOE encontrará en su partido más lealtad que en sus socios de gobierno. Va a encontrar más lealtad en el Partido Popular que en sus socios de investidura. Ahora es cuando verdaderamente se va a dar cuenta que a los que nos importa España no vamos a estar regateando por un puñado de votos ninguna medida y ningún apoyo. El Parlamento andaluz, al igual que el Congreso, ha suspendido la actividad esta semana por la cuarentena de los diputados de Vox. Mañana decide el Congreso. Ha dado positivo el gaditano Carlos Zambrano y también la popular Ana Pastor, ahora vicepresidenta de la Cámara Baja. Consecuencias económicas, nueva jornada de pérdidas en las bolsas, aunque más contenidas. En esta sesión, el IBEX acumula una caída semanal del 11%. El Banco Central Europeo avisa de una crisis mundial similar a la de 2008. El Fondo Monetario Internacional reduce la previsión de crecimiento de España y la pone por debajo del 1,6%. El gobierno andaluz espera que los efectos negativos se disipen en cuanto el brote esté controlado, el consejero de Economía Rogelio Velasco en Canal Sur Radio. En cuanto se paralizara la difusión del virus, se iba a producir un efecto que llamamos técnicamente rebote, se iba a recuperar muy rápidamente el terreno perdido las semanas o meses anteriores. El aluvión relacionado con el coronavirus ha empañado y reducido el homenaje a las víctimas del 11M al cumplirse el 16º aniversario de los ataques. Se ha celebrado el acto del Bosque del Recuerdo. Las asociaciones de víctimas han aprovechado para cargar contra el gobierno de coalición por apoyarse en el entorno de ETA. Ángeles Pedraza. Y aquellos partidos políticos que sirven de altavoz en las instituciones para las reivindicaciones de los terroristas y que siguen sin condenar la violencia, no deben de ser tratados como un agente político como más. Y hay que tratar de ilegalizarlos. Un día de calor más propio de junio que del final del invierno, en el que dos mujeres, madre e hija, han muerto en Vizcaya en lo que parece ser un nuevo caso de violencia de género. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. La tarde con Mariló Maldonado. ¿Usted ve nubarrones, señor Ontiveros? No nubarrones propios de una recesión. ¿Le perdonó usted a Rajoy que le dijera que tenía un ego estratosférico? No, porque tenía razón. ¿Cómo ves? ¡Qué alegría más grande! ¡Viva Málaga! ¿Cuál es su mayor deseo, José? Mi mayor deseo es hacer el amor. ¿Qué palabra usa con más frecuencia? ¿Y yo? ¿Dónde fuiste más feliz? Mañana. Que la gloria reine sobre este chiquillo. La tarde con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. Tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve de la noche, siete minutos, el tiempo de la tertulia en el Mirador de Andalucía. Esta noche con Silvia Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mármol, muy buenas. Muy buenas. Y Paco Morón, muy buenas. Muy buenas noches. Y empezamos por lo último, si os parece, esa jornada maratoniana de reuniones que ha habido con el Comité de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, con esa reunión esta tarde del presidente de la Junta con los agentes sociales, también con los responsables de la Federación Andaluza de Municipios, para anunciar una serie de medidas que se irán adoptando en los próximos días. Quizás la más destacada sea ese reforzamiento de la plantilla del SAS, de los servicios sanitarios, con hasta 4.000 contratos para tratar de hacer frente, si se puede, al coronavirus. Como habéis seguido la comparecencia, las medidas, la coordinación, la insistencia de nosotros los periodistas hablando de la Semana Santa, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que por lo más importante que ha dicho, ¿no? Que la tranquilidad y nivel 1 de contención, ¿no? Que es lo que debemos entender. Yo creo que la situación de Madrid es la situación de Madrid y la situación del País Vasco, o Vitoria en este caso, es la de Vitoria, y la de Andalucía, yo entiendo que es muy alarmante ver lo que está ocurriendo en Madrid, o la sensación de que eso es lo que va a ocurrir en toda España, que puede ser que ocurra a posteriori, pero hoy por hoy yo entiendo que lo correcto es tratar cada caso como tiene que ser, y cada comunidad autónoma debe atender a medidas teniendo en cuenta el índice de casos y de mortalidad y de cómo se están produciendo, ¿no? Creo que sí, que hay que ofrecer tranquilidad y sobre todo prevenir. Me parece correcto, y tampoco sería bueno tampoco medidas en exceso, ¿no? Porque claro, el miedo es libre, y puede ser muchas veces peor que lo que realmente tenemos, ¿no? Claro, aquí en este asunto yo creo que se está permanentemente en el filo de la navaja. No te quieres pasar, pero tampoco te quieres quedar corto, ¿no? No es que no te quieras quedar corto, es que además, ¿quién asume las consecuencias de que no tomes una medida y después te encuentres con un montón de casos o que te repunte? Porque el repunte el fin de semana pasado en Madrid ha sido clave, ¿no? Para todo lo que ha ocurrido después, claro. Claro, pero que también, viendo lo que ha ocurrido en China, viendo lo que ha ocurrido en Italia, viendo lo que está pasando en Madrid, en estos momentos en los que la gente se desplaza, el periodo de incubación del coronavirus parece que es amplio, y entonces alguien que estuvo allí ahora puede estar aquí, en fin, yo creo que el reto de esta crisis sanitaria es precisamente ese, acordar medidas que sean razonables, que de verdad logren contener la expansión del coronavirus y no pasarse, ¿no? Porque también si te pasas, yo creo que puede ser en algunos casos peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque todos sabemos la fecha en la que estamos, el turismo, lo miedoso que es, como ya ha habido una avalancha de se han cancelado reservas para la Semana Santa, y entonces yo creo que todo esto hay que conjugarlo muy bien, ¿no? Al respecto de esto, como hay muchas derivadas, voy a hacer un poco una lectura general. En primer lugar, hay que discernir entre los hechos objetivos y después la valoración o la lectura que la gente, no los políticos, sino que la gente, que es lo que debe preocuparnos, hace de los hechos. A mí me da la sensación, sin querer ser alarmista, pero lo que no podemos hacer es dejar de ser realistas. El coronavirus, que yo sepa, no tiene las fronteras comunitarias, no sirven absolutamente para nada. Ya estamos viendo que ni siquiera las de los estados-nación. Entonces, esto es una epidemia. Hoy, tarde, también lo ha certificado la OMS, de que es una pandemia. Es decir, que esto que está ocurriendo se veía venir. A mí el argumento ese de que como hay el tanto por ciento de casos en Andalucía, no es necesario tomar ninguna medida, esa argumentación me parece que faltarle respeto a los ciudadanos. Las medidas que hay que tomar son preventivas, porque lo que nos estamos jugando es no solo la pandemia, sino el colapso del sistema sanitario, que en el caso de Andalucía ya está colapsado con lo que tiene, digamos, ordinariamente. Entonces, no tomar ninguna decisión porque la estadística dice tal, no es prevenir, es simplemente retrasar la decisión. A mí lo que me parece que se produce aquí es un miedo a decidir, precisamente, qué es lo que tienen que hacer los políticos. Es cierto que el fenómeno es nuevo, que faltan datos y que hay lagunas y zonas de sombra, pero evidentemente, viendo lo que están haciendo otros países que llevan más tiempo con la pandemia, pues yo creo que se podría haber reaccionado antes y tomar medidas preventivas, sobre todo sobre los grupos de riesgo, que me parece que no se han tomado tiempo y que no basta con enviar un mail a la residencia de ancianos diciendo que el protocolo dice hay que enviar el mail y hay que garantizar que esa residencia, que la mayor parte son concertadas, cumplen ese tipo de requisitos. Entonces, aquí lo que hay que ser realista, decir la verdad y no posponer decisiones que van a ir cayendo. El otro día anularon las fallas, ¿no? Y ayer en Valencia. El lunes la suspensión. Están cerrando los museos en Madrid. Que Madrid no es el extremo oriente. Madrid está a 2 horas de AVE. y en coche un poco más. Es decir, lo que tenemos lo tenemos ya encima. Claro, no plantearse ese tipo de cosas o permitirse frivolidades, como decir que la OMS tiene que informar, por ejemplo, al alcalde de Sevilla de si hay que cancelar la Semana Santa, hombre, me parece que hay que pedir un poquito de nivel, sobre todo desde el punto de vista de la prevención de lo que pueda ocurrir, porque el fenómeno es suficientemente inquietante como para prevenir, y eso es lo que yo creo que la gente está echando en falta. Están tomando decisiones en las comunidades autónomas, tal vez sea que se está el liderazgo del Ministerio de Salud es solamente la coordinación, no en adelantarse. Hay una reunión el sábado, creo. Con ¿no? todos los presidentes autonómicos. Con todos los presidentes autonómicos. Claro, el sábado. Pero el sábado. Que estamos hablando de que el sábado se van a reunir 17 señores y el presidente del gobierno a decidir qué hacen. Ya van tarde. O sea que es un poco una metáfora de lo que está ocurriendo en España. No es decidir, perdona que acabo. Porque es que esto no es un tema como para que se reúnan 17 y cada uno cambien impresiones. Hay que tener un mando único. Hay que tener unas medidas claras y hay que tomar medidas preventivas, que evidentemente tienen coste económico, que nadie lo desea, pero coste económico va a tener la pandemia. Es decir, que el coste económico habrá que gestionarlo, lo que no se puede es no tomar ninguna decisión, porque aquí se decide que la estadística todavía no es grave, y la estadística va a ir cambiando y mutando a una velocidad que no va a entender ni de tiempo, ni de reuniones, ni de videoconferencias, y absolutamente no va a entender de eso de las comunidades autónomas, que no deja de ser, a efectos del coronavirus, una no entiende ficción. De eso. Del Estado de la Autonomía no va a respetar ni de la Unión Europea, ni de los países asiáticos, no entiende de eso. No, y yo creo que también hoy ha dado un dato, yo creo que también importante, del tiempo que nos queda con el coronavirus, ¿no? Fernando Simón, el responsable técnico del Ministerio, ya ha dicho que en el mejor de los escenarios estaríamos todavía con 2 meses de crisis de coronavirus. Y en A partir de ahora. Llevamos ya un mes vamos, que la brecha que ha dado ya está... O cinco, ha dicho que en el peor de los escenarios, y cuando lo ha contado por los gestos de la cara, analizando un poco la comunicación no verbal, daba la sensación que como lo de los 5 meses parecía como más plausible. Lo que pasa es que, hombre, tampoco querrá, y en este periodo de tiempo, pues... Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Sí, es cierto que hay que tomar prevención y que hay que tomar medidas, pero medidas coordinadas. A mí lo que nunca, yo creo que hemos tenido ocasión de hablarlo en otras tertulias, es que no hay una coordinación, no hay una serie de medidas comunes para todos los territorios. Y eso es un problema, porque estamos a expensas de que cualquier organismo solicite, por ejemplo, hoy los jueces de lo penal de Sevilla han pedido que se suspendan todos los juicios al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, pero es que eso no puede ser una cosa aislada aquí. Bueno, y aquí sí, en Sevilla, en Málaga no. O sea, o en Madrid sí, y aquí no, los museos. O sea, yo creo que el riesgo es abierto. Hay que coordinar, hay que centrar. Y las medidas tienen que ser preventivas para todo el territorio. ¿Cuál es el problema aquí, desde el punto de vista, Carlos? ¿Quién asume ese coste? O sea, el presidente del gobierno ayer dio una rueda de prensa, no habló de la suspensión de la falla, y a los 10 minutos tuvo que salir el presidente de la Comunidad Valenciana para decirlo de la falla. Es que yo entiendo que hay muchas veces que el político le cuesta asumir ese coste, igual que me pareció una... Yo creo que ahí se equivocó el alcalde de Sevilla, no puede decir el otro día que tiene que venir la Organización Mundial de la Salud para decirme que... El alcalde de Sevilla se tiró una semana con la listeriosis poniéndose de perfil. Entonces, hay un precedente de otro tipo de fenómeno que a mí lo que me induce a pensar es que el político está ahí para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues si hay una decisión, evidentemente, que hay que tomar, la tendrá que tomar el político en su correspondiente ámbito de competencia. En el caso del gobierno sería prohibir las concentraciones de más de 1,000 personas, que es lo que se está decidiendo en algunos sitios, entre ellos Cataluña, creo que hoy han pedido eso, y después cada uno se tiene que aplicar el cuento en su territorio. Lo que no puede ser es que los responsables públicos estén esperando a que alguien, quien sea, sea la OMS, sea otro responsable público, tome una decisión y, por tanto, ejecuten tarde y mal la decisión que ha tomado otro, como si ellos pasasen por ahí y poniendo cara de yo no he sido. No, vamos a ver, usted tiene unas responsabilidades y tendrá que decidir. Para eso están ahí. Y, evidentemente, las responsabilidades son preventivas, porque es que el gran problema aquí no es solo el contagio. El gran problema es que el sistema sanitario tiene un número limitado de camas en la UCI y hay un porcentaje de personas que cogen el coronavirus y necesitan asistencia mecánica. No, no, el colapso es lo peor que puede ocurrir. Pero, es el miedo real que hay, o sea, el colapso de lo que es el sistema sanitario en España, vamos. Realmente. Es como decirle a una persona, no vaya usted al hospital. Se entiende que no vaya usted al hospital porque colapsa el sistema público, pero si una persona tiene síntomas de coronavirus, está asustada y tiene miedo, porque paga sus impuestos, ¿cómo no vaya al hospital? Pues claro que tiene que ir al hospital y eso es comprensible. No se le puede decir a la gente, no venga usted al hospital, igual que no se puede decir que porque mueran personas de 80 años, que son el principal grupo de riesgo, tenían patologías previas. Eso, desde el punto de vista enunciativo, es... a mi juicio, inaceptable. Lo que hay que hacer es tomar medidas de prevención a tiempo y asumir esos riesgos, que como máximo son económicos, claro. Pero, hombre, en todo el mundo yo creo que pondera que la salud está por encima de la cuestión económica. Se entiende. No, bueno, el tema económico ya estamos viendo cómo avanza, ¿no? Hoy ha sido la presidenta del Banco Central Europeo quien, para tranquilizarnos, dice que estamos a las puertas de una crisis como la de el año 2008, que no, ya han pasado 12 años, pero está en el imaginario de todos los sufrimientos que han pasado las familias españolas para superar y sacar adelante o salir de esa crisis. Pero yo no sé si vosotros habéis detectado que conforme se van incrementando las cifras es cuando se empieza a notar el nerviosismo, porque hasta ahora habíamos destacado lo bien que estaba todo coordinado. Claro, hasta ahora, cuando estábamos hablando de 100, de 200 casos, parecía que se iba a resolver todo cerrando los aeropuertos con Italia o cerrando los aeropuertos con China. Ayer, por ejemplo, en la prensa italiana decía que los casos no habían venido directamente de China. Daba tanto República como Corriere de la Sera, daban esa información, hablando de que no tiene puertas el campo, sino que el campo es abierto. ¿Estamos reaccionando o estamos viendo pasar, como decía Carlos, porque hemos tenido el domingo manifestaciones en todo el país multitudinarias, bueno, y el lunes se venía abajo el mundo? Sí, Madrid se ve impulsada a cerrar los colegios. Yo creo que eso lamentablemente fue más una decisión política de un gobierno que no quería bajo ningún concepto suspender las manifestaciones del 8 de marzo. Y la falla sí. Claro, bueno, porque es que ya, claro, salvó eso y el repunte se produce ese fin de semana. Tienes que tener en cuenta todas esas medidas. Yo creo que el gobierno, hay de una parte del gobierno que mucha de su actuación ha dependido más de temas políticos o estrategia política que realmente lo que venía. Y España está siguiendo el mismo cariz que Italia. Entonces las consecuencias van a ser más o menos las mismas. Y se va tarde en determinadas cuestiones. Incluso el tema del fútbol es ridículo, porque tú dices un partido a puerta cerrada, y sin embargo ayer lo vimos, ¿no? En el campo del Valencia, y tenía alrededor del campo a todos los que no entraban, bueno, que era el número de seguidores, tomando cerveza o viendo el partido en la tele o en la puerta del estadio para seguir el partido, para animar a sus jugadores desde fuera. Y es una aglomeración de personas igual que una manifestación. Claro, o sea, o tomas una medida que realmente sea preventiva y que restrinja el tema de la posibilidad de que se produzca esas aglomeraciones de personas, o no tiene sentido. Lo que pasa es que yo creo que también, en fin... Vamos, he dicho el fútbol como un ejemplo. Sí, no, bueno, pero... Si quieres recuperar de la falla, te puedo dar una última hora, que es que el Ayuntamiento de Valencia propone que las fallas de este 2020 se celebren del 15 al 19 de julio. Es decir, que las fallas se van a perder. Bueno, se van a proponer. Hombre, por Dios. Ya las tienen instaladas, que van a hacer, las dejan aquí colocadas. Ya se está hablando también... Para que está montando la caseta de feria. Ya se está hablando de que la Eurocopa se traslada al 2021. Porque esto es real. O sea, es que parece que estamos hablando, bueno, esto en dos semanas vuelve otra vez todo a la normalidad. No, vamos a ir viendo qué ocurre o qué puede suceder. Y hay que verlo a largo plazo. No se puede ver tampoco, ni se puede ser tampoco tan temerario de decir que en dos meses esto está arreglado, en tres o en cuatro, no sé. Ojalá. Pero hay que tener preparado para que haya muchas decisiones que tomar y decisiones que son antipopulares, pero que hay que tomarlas. Crisis está muy bien, hay que pegarle un tirón de oreja a nuestros responsables políticos, de verdad, que se pongan de acuerdo, que coordinen, pero también hay una vertiente individual, porque a mí me parece una irresponsabilidad, o sea, toda esa gente que está alrededor del estadio viendo un partido donde en teoría no se podía... cada uno tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer caso de las recomendaciones sanitarias y tampoco es razonable. Como no me prohíben que esté aquí, pues entonces yo me vengo aquí a una concentración de gente. Yo creo que apelaría también a la... Pero una concentración de gente que si vas a tomarte un vino a un bar y hay 30 personas en el bar, ¿eso es una concentración de gente? ¿Paramos la vida? Pues determinadas personas... O tenemos muy claro cómo tenemos que actuar y un... No sé, es que es muy difícil. Sí, es que pero hay un margen de libertad, individual. Dices, es que las personas mayores es las personas que más posibilidad tienen de... Pues ya a lo mejor no deberían ir a un bar en esta situación. Muy bien, ¿y por qué cierran los colegios? Pero vamos a ver, es que es una suma... Porque es lo primero que hacen cerrar los colegios. Pero vamos a ver, la paradoja aquí, mira, es que el otro día, con el tema del fútbol que tú has comentado, pidió el sindicato, ¿no? Pero el sindicato de aquí pidió que se celebrase el partido a puerta cerrada. El policía, Jupol. Jupol. Porque es que en Italia se celebraba a puerta cerrada y el de aquí nadie había dicho... No, Italia han suspendido la liga. Claro, pero antes, en el momento operativo, procesal oportuno, lo que se decía es, ¿cómo voy yo a garantizar la seguridad y tal cuando el otro partido es a puerta cerrada y tengo un riesgo? Claro, porque los funcionarios también son personas... normales, o sea, son personas y tienen su prevención, y más si están en los servicios básicos. Entonces aquí el problema es que hay más miedo a la impopularidad de las medidas que a ejercer la responsabilidad que es exigible, como ha dicho Silvia, a los gobernantes. Evidentemente todos tenemos la nuestra, pero evidentemente si tú no dices nada, la gente tiene más razón para no ser responsable. Lo que hay que ser claro, meridiano, y no minimizar la cuestión, porque ni en Italia, lo que está pasando en Italia, lo que ha pasado en China, lo que pasa en otro sitio, ya ha ocurrido. O sea, que hay datos suficientes para saber que la cuestión no se puede relativizar, y eso es decir, no, es que pasa en Madrid, no pasa aquí, pero vamos a ver hasta qué punto las orejeras mentales se las está poniendo la gente. O sea, qué diferencia, o sea, cuántos kilómetros hay entre Madrid y Andalucía, por ejemplo. No, y que el cuánta gente ha cogido la AVE hoy que ha vuelto de Madrid aquí. O porque hay más casos en Málaga, por ejemplo. Yo he hablado con dos personas en Granada, creo que hasta ahora no había ninguno. Pues evidentemente porque hay un aeropuerto y una entrada de gente, y no ha habido control siquiera informativo. No digo yo que no dejen pasar a la gente, pero habrá que ver si está contagiado o no está contagiado, y por tanto no se ha hecho nada. Y ahora oímos al consejero decir, pido a la gente que se haga su propia cuarentena en su casa durante 5 días por si está en contacto, aunque no tenga síntomas. Pero ¿usted qué está diciendo? O sea, lo primero es que la cadena de información institucional tiene que ser cierta, meridiana y permanente. ¿Han habilitado un teléfono? Bien. No está mal, pero esas medidas yo creo que se podían haber tomado hace muchísimo más tiempo, porque esto se veía venir. De todas formas, Carlos, desde el punto de vista de la falta de criterio, y sobre todo que no hay un ordenamiento común para todo el territorio. Por ejemplo, los aficionados del Atlético de Madrid estaban contando que han entrado para ver el partido de fútbol hoy contra el Liverpool, y es que no tienen un control en los aeropuertos. Pues claro, pero y vienen de Madrid, que supuestamente pero pasa en con España, los Erasmus, donde el mayor foco pasa hay, con los Erasmus, pasa con los con cualquier tipo de turismo. Entonces, no, y ha pasado con Italia, hay institutos al lado donde estamos ahora mismo, que acaban de llegar los chavales. Prohíbo los vuelos con Italia, pero muchachos, si es que esto tenías que haberlo hecho hace un mes. O sea, vamos a ver, aparte de lo difícil que es impedir, eso es evidente, pero eso no es óbice para no tomar decisiones siquiera preventivas, porque es que a mí la sensación que me da es que la prevención se ha echado a un lado y hay miedo a tomar cosas impopulares. Yo creo que es una lectura equivocada, porque cualquier ciudadano, aunque se tome una medida impopular, pero si su afán es preventivo, lo va a entender. Vamos, salvo lo... Pero entonces pasaría por el cierre de frontera de cada país. ¿Cómo se regula eso? Eso es complicado, lógicamente, pero evidentemente, si tú lo que no puedes hacer es que vuelos procedentes de zonas donde hay un índice de la enfermedad grande, no controlar a la gente que entra, por si está contagiada. Pero si el tema de ese es que tú llegas al aeropuerto de Málaga, vienes asintomático de cualquier sitio y puedes seguir contagiando. Claro, si vienes asintomático, sí, pero, claro, pero si puedes venir con fiebre, a lo mejor no, pero ¿cuándo te puedes venir con fiebre? Sí, pero si no haces ningún control, tú no sabes quiénes son los asintomáticos o los... ¿Sabes? Esto es como cuando hablamos en su día, ¿te acuerdas? De la reventa de entrada de la Alhambra, que decían, pero es que... Bueno, pero ¿por qué no ponemos a alguien para ver si realmente ha comprado la entrada legalmente o no? Porque claro, si no ponemos a nadie, no sabemos nada. Entonces, hay miedo. Yo lo que percibo es miedo en la gente, evidentemente, en algunos casos exagerado, porque en Andalucía somos muy exagerados. Eso también hay que decirlo. Bueno, para exagerada hoy Angela Merkel, que ha dicho que hasta el 70% de los alemanes puede contagiarse de... Pues Angela Merkel es de Cádiz, no lo sabía. Se ha quedado... Viene mucho a barbate. Viene mucho a barbate en verano. Pero, hombre, yo lo que digo es que hay términos medios. Entonces, lo que no se puede es decirle a la gente es que el caso estadísticamente es menor, porque eso cambia los 2 días. En Madrid se ha visto, ¿no? La Mira. Progresión del contagio en Madrid, que ha provocado todo lo que ha provocado, que gente de Madrid ahora vengan a Andalucía y no te den un beso o no te den la mano, eso ha pasado en muy poco tiempo. Entonces, hombre, el argumento estadístico para no decidir no me parece que sea... No, el argumento estadístico es que sabemos que la progresión va a subir. Eso es lo que sabemos. Y entonces, pues claro, quizás requeriría de alguna medida más contundente. Pero no es que sean impopulares, es que el daño que se le va a generar a la economía si se decidiera algo sobre la Semana Santa, más allá de que sea una medida más o menos impopular, ¿cuánto dinero va a perder? Sí, pero ¿cuánto dinero? Pero eso es inevitable. ¿Cuánto dinero nos cuesta? Si hay que tomarla, hay que tomarla. El servicio público de salud. Claro. No, y lo malo es que no atienda después a las personas que realmente lo necesitan y la lista de espera se te escapen, o sea, se te disparen. Eso es. Mira, hablando de la falta de responsabilidad, la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía ha hecho hoy recomendaciones para la liga de fútbol o cualquier tipo de deporte, los escolares y tal. Lo han dejado después en manos de que después los colegios o el grupo de colegios de cada liga tomen la decisión que tomen, sean ellos. Tú no puedes dejar eso libre, claro, que sea. No. Tienes que tomar, no puedes hacer una recomendación. Es que no puedes hacer una recomendación. Claro, pero por eso tienes que asumir tu responsabilidad. Hay eso que hacer una orden. Claro, o tienes sentido, un reglamento, no, claro. Del segunda vez para otra vez. Paró el fútbol, pero primera y segunda no. ¿Por qué? Porque los ingresos económicos vienen por el primera y segunda, claro, por las televisiones. La medida hay que tomarla. Y el coste de esa medida hay que asumirlo. Es así. Lo que no puede es que el presidente del gobierno salga dando una rueda de prensa con una serie de medidas, se escude el sábado en 17 presidentes autonómicos además, y no sea capaz de decir lo de la falla y le deje el marrón al presidente de la Comunidad Valenciana. Que me parece muy bien que lo tenga que decir. Pero si usted acaba de dar una rueda de prensa 10 minutos antes, anúncielo y diga que además eso puede ocurrir con otro tipo de eventos similares en otras comunidades autónomas. Además, vamos a ver, ese tipo de medidas se van a acabar tomando. Si claro. La cosa va en la progresión que estamos viendo, se van a acabar tomando. Entonces, se tomarán tarde y mal y tendrán, desde el punto de vista político, que parece que es lo que más preocupa a los gobernantes, tendrán un coste mayor que si tú la tomas con carácter preventivo. Yo creo que el sentido común de todo el mundo dice que la salud está antes que la economía. Hay que manejar eso con responsabilidad, pero si tú no tomas determinaciones, el coste lo vas a tener y puede ser incluso peor, más impopular, pero claro, o sea, ver lo de la reunión de los 17, que no se han reunido, creo que va a ser la primera vez que se reúna Moreno Bonilla con Sánchez, ¿no? Sí. Oye, pues mira, ya tiene algo bueno el coronavirus, si me permitís la broma. Porque es que hasta ahora no había manera, entonces, bueno, un poquito... como mínimo singular. Pues sin tomar esas medidas preventivas, esas medidas de calado, estamos viendo imágenes de desabastecimiento en los lineales de los supermercados. Hablábamos antes con Estamos viendo muchos memes, pero yo creo que... y algunos de verdad, porque antes hablábamos con el director general de Única, con Enrique de los Ríos, que es además una de las principales cooperativas del país y ha reconocido que el incremento de pedidos de frescos ha aumentado, y estamos hablando de una semana. Si a eso ven las imágenes, las fotografías de los medios, sin productos de higiene en los lineales, sin productos frescos, y eso que no se han tomado medidas drásticas, no sé cuánto, pues, ¿qué pasará? Como se vaya la luz, Paco. Como se le vaya la luz a más de uno. No, ni siquiera puedes comprar online, ¿eh? Mercadona y Carrefour han dicho que van a estudiar cada uno de sus... Van a dar prioridad, ¿no? Sus pedidos. Claro. Y consecuencias económicas, pues ahí está. La virtud está en compaginar eso. No sé si solamente priorizamos lo sanitario, podemos estar sanos, pero podemos morir de inanición. Pero que también hay que tener en cuenta que mientras estemos, creo que lo he visto rápido, igual el dato no es exacto, el cuarto país ahora mismo con mayor incidencia, porque en otros está bajando. Los turistas evidentemente van a dejar de venir o pueden decidir buscar otros destinos. Entonces, es el dato de no actuar porque tiene efecto económico sobre el turismo, tiene efecto económico sobre el turismo, porque eso es evidente. Entonces, es mucho más lógico tomar medidas preventivas para que la gente, si quiere, pueda venir adoptando esas medidas preventivas. Entonces, yo es que, insisto, no acabo de ver por qué hay esa sensación de que tiene coste político tomar medidas preventivas cuando la evolución de la crisis va a ser a mayor, y el hecho de tomar medidas preventivas yo creo que es más positivo y tiene menos coste económico a largo plazo. Quiero decir, que no se celebra la falla, o no, imagínate, no se celebra la Semana Santa, no veas, bueno, sí, pero vamos a ver, a lo mejor no se celebra la Semana Santa, pero el año que viene pues volvemos a tener una Semana Santa normal o unas fallas normales, pero si tú no, si esa sensación de no tomar medidas preventivas se asienta en el imaginario de la gente que nos visita, pues el problema no va a durar los 5 o 6 meses que está diciendo el gobierno, va a durar más, porque ese tipo de cosas se quedan asociadas a las marcas de los países, por entendernos. Entonces, aquí yo creo que también puede influir un factor que yo he leído, parece que la comunidad científica no hay unanimidad, pero el tema de las temperaturas. Con las altas temperaturas parece que eso podría favorecer, y eso también podría ser uno de los motivos por los que en el norte de Italia, en el norte de España, hay más incidencia que en el sur, ¿no? Y entonces, a lo mejor nuestros políticos se están encomendando. Pero hombre, si Fernando Simón ha dicho hoy que son 5 o 6 meses, me llevo en el verano. Claro, lo que pasa es que no cuadra, el tema de la temperatura lo habría... No es que no cuadra, es que yo creo que no saben ni cómo puede mutar o no, cómo puede actuar. Hay mucho desconocimiento sobre... Es un virus nuevo, acordaos que hace nada se decía, esto es como una gripe, no es cierto. Menos que una gripe. No, es que no lo sabe. Entonces, si no lo sabe, no lo digas, porque si dice, no, esto es menos que una gripe, y resulta que Italia la cierran, dice, hombre, pues yo no recuerdo desde que he nacido que Italia la cerrasen. Nunca, o sea, que y menos por la gripe, o sea. Bueno, cuando empezaron las informaciones sobre China, acordaos que las primeras imágenes, y decir, es una enfermedad muy leve, y entonces nos echábamos un poco las manos a la cabeza porque no entendíamos que con una enfermedad tan leve ocurriera lo que estaba pasando. Si os parece, como buena parte de la tertulia de esta noche nos estamos centrando en los desplazamientos, es decir, en que no hay frontera, en que si el de Madrid puede venir a Andalucía, el de Andalucía a Zaragoza, pues nos vamos a trasladar precisamente a Zaragoza y vamos a tener otro punto de vista de esta crisis del coronavirus. Para ello, pues ya nos escucha Yanir Moreno, que es físico teórico y responsable del grupo de redes y sistemas complejos, así como director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Señor Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. El objetivo de nuestra llamada es acerca del estudio que acaba usted de publicar, usted y su equipo de la Universidad de Zaragoza, sobre el impacto, bueno, de las medidas de contención de la epidemia de este COVID-19, pandemia desde esta misma tarde, que se están adoptando no solamente en nuestro país, sino en el resto de países afectados, para tratar de un poco de adelantarnos a los escenarios que se pueden plantear. Una de las conclusiones de su estudio es que no es efectiva precisamente la reducción de la movilidad en general para contener la expansión geográfica de la epidemia. ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿En qué basan esa afirmación? Bueno, lo que hemos hecho es, hemos acoplado datos que están disponibles por el Ministerio de Fomento, en particular también el Instituto Nacional de Estadística, de cómo nos movemos, cómo nos desplazamos y en qué medida de transporte usamos para desplazarnos. Son datos que los podemos acoplar a modelos epidemiológicos y hacer simulaciones numéricas que nos dicen entonces si la probabilidad de que se importe un nuevo caso en algún otro sitio cambia sustancialmente cuando controlamos un poco la movilidad y el flujo de individuos. Y lo que nos dicen las simulaciones es que no, que realmente el tamaño de la epidemia no cambiará mucho, no serás capaz de, digamos, prevenir la expansión geográfica. Sí que tiene un efecto positivo, y es en que retarda la aparición del pico de la enfermedad y el aumento de casos, con lo cual te da cierto tiempo de margen de maniobra para poder adoptar otro tipo de medidas. Que es precisamente, imagino, lo que estarán intentando las autoridades sanitarias para salvaguardar el sistema sanitario de un colapso. Sí, sí, exactamente. El problema de estas emergencias es que empiezan a aumentar muy rápidamente el número de casos. Al principio detectas uno, y hay un parámetro básico que describe la enfermedad, que es el tiempo medio que tarda en que se duplique el número de nuevos infectados. Y para este coronavirus es especialmente bastante corto. Entonces, al principio tú puedes decir, bueno, yo he visto uno, después al otro, a lo mejor a la semana ves dos, la otra semana ves cuatro, y esto va aumentando de manera exponencial. De buenas a primeras, en un mes pasas de tener 100 a 200, a 400 y así va creciendo exponencialmente. Uh-huh. Y eso te satura el sistema sanitario, porque no hay ningún sistema, por muy desarrollado que esté preparado para sobresaturarlo de esa manera. Y cruzándose esos datos que usted ha dado antes del Instituto Nacional de Estadística, de Fomento, con los datos reales de la evolución del coronavirus que estamos aportando diariamente los medios de comunicación, pero bueno, que están ahí, datos que extraen las autoridades sanitarias, cruzando esos datos, ¿qué escenarios son más probables que se puedan plantear en las próximas semanas? Bueno, lo primero que hay que decir es que los modelos dicen que hay bastante más, entre 5 y 10 veces más número de infectados que los que se están reportando. Esto es una cosa que sabemos porque calibramos bien el modelo y tienen una predicción que es un valor esperado con unos márgenes de confianza. Y claro, esto lo que te está diciendo es que tienes que hacer más test. Mientras más test hay, más probabilidades tienes de detectar nuevos casos. Uh-huh. Y los modelos nos están diciendo que realmente la dimensión de esta epidemia es mucho más grande de la que nos están dando el conteo de casos de todos los días. Una vez dicho esto, lo que podemos hacer es evaluar posibles medidas y ver un poco cuál sería la expansión temporal. Y yo creo que estamos hablando de meses. Estamos hablando no de que vamos a poder contener esto en una semana, en dos o en tres, sino de meses. Dependerá un poco de si podemos finalmente tener una respuesta coordinada o no, porque lo que puede pasar también es que ahora adoptes un tipo de medidas, las levantas un poco antes de tiempo porque tienes presión económica, que esto tiene un coste que no te puedes permitir durante un tiempo demasiado largo, uh-huh, con lo cual levantas estas medidas y vuelve a haber otra segunda ola de infecciones, etcétera. Por eso es que es importante la respuesta coordinada. Por eso pensaba mientras le escuchaba hablar que si la conclusión es que no es efectiva para contener la expansión y ustedes mismos proponen que lo más importante, como acaba de decir, es la detección temprana, que sería pues realizar esas pruebas y aislar a los individuos infectados, las medidas que se están adoptando son todas en la línea de intentar coartar la movilidad de los ciudadanos, son por aparentar algo. Que se hace algo. A ver, yo creo que o sea, las medidas de cortar la movilidad de los ciudadanos tienen cierto efecto, pero es un efecto que por sí solo no te va a contener la enfermedad. Es un poco lo que dice nuestro estudio. Uh-huh. Tienes que acompañarlo de otro tipo de medidas. El restringir la movilidad tiene cierto efecto porque, de alguna manera, pues digamos que controlas un poco más geográficamente la expansión de la enfermedad y, por lo tanto, te permite movilizar mejor los recursos, distribuirlos mejor en el tiempo, etcétera. Pero no te para la expansión de la enfermedad, con lo cual tienes que acompañarlo con otras medidas que tienen que estar dirigidas a cortar las cadenas de transmisión. Entonces, por eso es que se recomienda el aislamiento, el estar a una distancia mínima, ese distanciamiento social que se está hablando, que es precisamente para evitar, es una enfermedad que la transmitimos los humanos. Uh-huh. Con lo cual, lo que hay que tratar de hacer es reducir el contacto humano entre humanos. Y eso se logra, pues eso, con cuarentena, con un poco de aislamiento, etcétera. Ustedes han hecho estudios precedentes sobre procesos de propagación de epidemias, aplicando pues el desarrollo también de esos modelos matemáticos, utilizando bueno, las más avanzadas herramientas computacionales. ¿El COVID-19 se parece a algún precedente? Desde el punto de vista del modelo matemático, se describe más o menos esencialmente por el mismo tipo de ecuaciones. O sea, la evolución temporal en ausencia de cualquier tipo de medidas, funcionalmente, digamos, desde el punto de vista de cómo evoluciona la enfermedad, es la misma que en otras. La única diferencia, y por esto quiero también un poco decir que aquellos que dicen que es como una gripe, eso es una barbaridad, no es como una gripe, es mucho peor que una gripe. La diferencia está entre los parámetros del virus, de la enfermedad en este caso, que son dos importantes. Uno es cuán rápido, cuán fácilmente se propaga, y el otro es el periodo de incubación, porque hasta que tú no tengas un periodo de incubación, si es un periodo de incubación suficientemente largo, pues entonces te demoras más en detectarlo y en ese periodo está infectando más gente. Uh-huh. Y luego después está también la tasa de mortalidad. Entonces, este en particular se propaga casi dos veces más fácil y más rápido que una gripe común y mata casi 10 veces más, con lo cual obviamente no es como la gripe común. Uh-huh. Dicho eso, sí es cierto que los mecanismos de transmisión son los mismos. Somos los humanos los que lo transmitimos a través de nuestros contactos y nuestras interacciones. Uh-huh. Pero ese parámetro es completamente diferente, por lo tanto es mucho más peligroso que una gripe. Según sus cálculos y atendiendo a esos patrones de movilidad, ¿cuándo llegará, por ejemplo, nuestro país a los niveles de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes que en Italia, creo que era 15, se derivó en el cierre de la Lombardía y a los pocos días o a las pocas horas prácticamente la prohibición de viajar en el interior del país alpino? Pues habría que ver primero, pues porque en ausencia de ningún tipo de intervención seguramente nos demoraremos más o menos cuando ves cómo va evolucionando el número de casos, estamos como estaba Italia hace más o menos una semana. Uh-huh. Con lo cual, si no haces nada, estarás en la situación que está Italia hoy por hoy dentro de una semana. Incluso haciendo algo, todavía no está claro si ya es un poco demasiado tarde o si simplemente no podrás contenerlo, porque con todas las medidas que ha contenido y ha implantado Italia, todavía no tiene el control de la enfermedad. En China se implantaron estas medidas el 23 de enero y ahora es que se está hablando de que empieza a controlarse y se tiene bastante bajo control, o sea, un mes y medio después que se implantaron esas medidas. Estamos hablando de esas escalas de tiempo, no estamos hablando de días o semanas. Estamos hablando de Big Data, de modelos matemáticos. ¿Conoce usted si las autoridades sanitarias españolas están trabajando con ese tipo de herramientas, con ese tipo de modelos predictivos para adoptar sus decisiones? Desconozco si están trabajando con ese tipo de modelos predictivos. Sí me parece que el tipo de medidas que se están adoptando son las medidas que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud y son el tipo de medidas que están adoptando otros países. Yo creo que aquí la decisión, la ciencia ya ha dicho lo que hay que hacer y luego pues la otra parte de la decisión es un poco evaluar también otros aspectos como la conveniencia o no de hacerlo en este momento, el coste económico que pueda tener, etcétera, y eso ya es una cosa que nosotros, los modelos no lo pueden decir. Nosotros podemos decir, estas son las medidas que son más efectivas, si las aplicas ahora, esta será la incidencia, si las aplicas una semana después, la incidencia será esta. Y es a partir de ahí, pues, que los políticos y los que toman decisiones son los que tienen que adoptarlas. Yo creo que ellos están haciendo hasta ahora lo correcto en cuanto a las medidas que se están adoptando. Uh-huh. Otra cosa es la tempística, que ya ahí pues veremos, a lo mejor habrá que analizarlo un poco a posteriori o dentro a lo mejor de una semana o dos. La efectividad de la que habla usted, por ejemplo, cerrar colegios, universidades, ¿eso es efectivo? Es efectivo hasta cierto punto, es efectivo porque reduce el contacto entre las personas y reduce la transmisibilidad. Entonces sí que es efectivo. Y insisto, depende un poco de cuánto tiempo están estas medidas adoptadas. Lo que no puedes hacer es, Italia por ejemplo, Italia cerró los colegios y los museos, etcétera, a principios de marzo, luego después los reabrió durante una semana y luego ahora los ha tenido que volver a cerrar. Entonces es un problema también de cuánto tiempo implementas esas medidas. Ese es la pregunta que todavía no sabemos de todo responder, porque hay muchos factores que entran en juego. Uh-huh. Señor Moreno, muy buenas noches. ¿Qué le parece que la Comunidad de Madrid cierre colegios y el resto no? ¿Esto es positivo, es negativo, es razonable, es acertado? Yo lo que decía, yo creo que, y esto de hecho lo ha dicho el secretario general, bueno, el presidente o el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que hace falta una respuesta coordinada. O sea, con esto lo que quiero decir es que yo creo que es mucho más efectivo si todo el mundo, aunque no tenga esa situación que tiene Madrid ahora mismo, adoptas el mismo tipo de medidas. Porque si no las adoptas, lo que está diciendo nuestro modelo, esto de la movilidad, es precisamente que tarde o temprano te va a pasar lo mismo. Porque, ya te digo, estamos hablando de unas escalas temporales que son de semanas o de meses, no estamos hablando de unas escalas temporales de días. Entonces, si no las adoptas, tarde o temprano vas a estar en la misma situación, la vas a tener que adoptar de todas formas. Con lo cual yo creo que lo aconsejable es una respuesta coordinada y digo más, no solo a nivel de comunidades dentro de España, sino a nivel europeo. Uh-huh. Señor Moreno, a mí me gustaría saber más o menos la previsión del pico máximo que se puede dar en España, ¿vale? Y luego ha hablado de que se trata de un virus que se ha menospreciado realmente, ¿no? Porque nos han contado una serie de cosas que, por lo que usted dice, no se corresponde. O sea, es más peligroso de lo que nos han dicho, se contagia de una manera más efectiva que otros, no es una gripe. Y nos han mentido, hemos sido imprudentes, hemos menospreciado las consecuencias de este gripe, o sea, de este virus, perdón. Pues la verdad es que en un principio parecía, no había mucha información, parecía un poco que estaba todo así como escondido por el gobierno chino. Luego después se empezó a conocer un poco más, cuando la OMS empezó a emitir las alertas, etcétera. Y realmente, no sé si decir tanto como que nos han engañado, pero en un principio igual menospreciamos un poco el poder que tenía este nuevo virus y la enfermedad que tiene asociada. Entonces, no sé si tanto como nos han engañado, pero yo creo que al principio no le dimos la importancia que me decía. En parte también porque faltaban datos, porque todavía no se había caracterizado bien, etcétera. Y en cuanto al pico, ¿cuánto podemos esperar? Pues los modelos no son muy, digamos, los modelos dicen que podría llegar a infectar el 60% de la población en ausencia de una intervención, en ausencia de intervención, no quiero ser alarmista, eso es lo que dice el modelo. Todas las medidas que se están adoptando reducirán, creo yo, bastante ese pico. Uh-huh. Pero los modelos lo que dicen es que si tienes una población como el tamaño de España con estas características del virus, podría llegar a infectar hasta un 60% de la población. ¿Y con estas medidas cuánto cree usted, más o menos? Pues no te sabría decir. Bueno, pero... No sabría decir porque depende mucho de la respuesta. Yo creo que también es importante la respuesta individual. Los gobiernos pueden tomar decisiones, digamos, institucionales, pero yo creo que la gente se tiene que concienciar que aquí no estamos, en un sistema donde está todo bajo control, como puede ser en China. Aquí cada cual tiene que arrimar el hombro y decir, vale, pues yo voy a hacer lo que me toca, y lo que me toca es ser precavido, aumentar la distancia con la gente, si estoy con algún síntoma quedarme en casa, aislarme yo mismo, no esperar que nadie me lo diga, etcétera. Uh-huh. No sabría decirte cuánto puede ser el pico, porque depende de todo este tipo de cambios de comportamiento. Pero ese dato, curiosamente, señor Moreno, es el que apuntaba hoy la canciller alemana, Angela Merkel, aludiendo a los expertos de su país, que consideran que entre el 60 y el 70% de la población podría contagiarse de este nuevo coronavirus. Es decir, se reproducirían también los datos que sus modelos están reflejando y que está teniendo en cuenta la comunidad internacional, porque sé que ya en una fase de prepublicación su estudio ya ha sido dado a conocer. No en vano usted también preside una sociedad internacional de científica. Pues Yamir Moreno, director del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y esperemos que no se cumplan pues esos pronósticos de su modelo, aunque fallen por un día o por una vez, y le demos a nuestros dirigentes el beneficio del éxito. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego. 10 menos 10. La tertulia del Mirador de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta semana atrás monté 4 chinos, un pañuelo en la boca me puse. Ahora estamos enfrente de una batalla. Yo agradezco la sinceridad del taxista que sintió miedo, pero es que no está justificado ese miedo. Nos matará la ignorancia. Un coche extra, ¿no, Belén? Te lo van a dar. Sí, sí. Pues ya ves, no voy a estar contenta. Tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda, que es un Francisco Areolo. Pues me quiere usted decir que una visita de un médico en la privada le pagan al médico 8 o 9 euros, ha dicho usted. Y las sucesivas muchas veces ni las pagan, o las pagan a 4 euros. En estos momentos entra Antonio José. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Minutos tan solo para llegar a las 10. ¿Cómo os habéis quedado después de escuchar al profesor Moreno? Hombre, se agradece la sinceridad, aunque sean o puedan ser malas noticias, pues yo creo que eso es lo que hace bastante falta. Antes, él ha dicho una cosa que me parece trascendente, que es que dice que hay muchos más casos de los detectados. Luego, las decisiones no se pueden tomar en función de los casos detectados, hay que tomarlas preventivamente. A mí me gustaría dar algunos datos de contexto de qué ha pasado en Alemania o cómo Alemania ha conseguido, en la medida de lo posible, paliar la cuestión. En Alemania empezaron a hacer pruebas, le dieron libertad a los laboratorios que había para hacer pruebas con independencia de si las personas tenían o no tenían síntomas. En España hay gente que está denunciando que no se le hacen las pruebas porque no tiene todos los síntomas. Eso se hizo, empezaron a hacerlo al final del mes de enero. Han hecho 35.000 test para detectar el coronavirus. En España hemos hecho 17.500. Es decir, que al contrario de lo que ocurrió en Italia, que han testado que el virus ya estaba descontrolado por los muertos y por los infectados, Alemania se ha adelantado y ha podido medir muchísimo mejor cuál es la situación a la que se enfrentaba por hacer las cosas preventivamente. Y después, claro, hay otro dato que es la otra parte de la cuestión, que es, bueno, el porcentaje de personas que requieren asistencia mecánica, es decir, que pueden, en el peor de los casos, ir a la UCI, qué recursos tienen los alemanes de camas en la UCI y cuántos recursos tenemos nosotros. Alemania tiene 28.000 camas de cuidados intensivos, 28.000. En España hay 3.508 unidades de cuidados intensivos públicas, a las que hay que añadir 894 privadas, o sea, 4.000 plazas. Haciendo números redondos, estamos en torno a las 9.000. Es decir, tenemos menos recursos en el sistema sanitario para asistir a los casos más graves y, por otro lado, no le hemos dado, como ha quedado un poco de manifiesto con la conversación, la importancia de vida, sobre todo porque si tú no haces preventivamente los test, con independencia de los síntomas, pues nunca vas a saber a qué te enfrentas hasta que ya tienes encima el camión. No, para poner esos datos en relación a la población, somos 46 millones de españoles, 9.000 camas has dicho, ¿no? Sí. 28.000 camas, perdón, en Alemania, 82 millones, es decir, que tiene el triple con el doble de población. Y tiene el Länder. Y tiene el Länder, es decir, que son comunidades autónomas. Sí, sí, sí. Paco. No, de todas formas, es verdad que aquí, bueno, Ana Pastor, una de las cuestiones que ha dicho cuando ha comunicado que estaba infectada, tal, que ella no tiene ningún síntoma. O sea, ni ha tenido fiebre, no tiene ninguno de los síntomas que supuestamente son los que indican o que... Eso lo que quiero decir es con eso, que muchas personas que han ido, gente que ha podido ir a la sanidad a que le vieran y no cumplía esos síntomas, no le han hecho el test. Por lo tanto, estamos haciendo los trampas solitarios. ¿Cuál es el problema real? Que es que no tenemos capacidad para hacer el test a todos los que van. Que no hemos creído que esto venía. Claro. No, y, claro. Y que no tenemos la capacidad. Y que no tenemos, si acabamos de conocer la lista de espera de la sanidad, claro. está colapsada en situaciones normales, sin ningún virus extra, y no tenemos recursos suficientes. ¿De dónde van a salir los médicos y los profesionales que puedan hacer los test, que hagan ese trabajo preventivo que han podido hacer en Alemania? Es que no lo tenemos aquí en España, claro. Y menos en Andalucía. Claro, hombre, y después se dan factores, aunque son ahora mismo puntuales, que es lo que ha pasado en Cataluña con el 061, que están cobrando. O sea, después hay gente que a río revuelto se aprovecha de este tipo de cuestiones, pero lo que es evidente... La picaresca está ahí. Lo que es evidente es que tú no puedes tomar decisiones en función del dato coyuntural de un momento dado. Tú tienes que tomar decisiones preventivas y evidentemente arriesgándote relativamente, porque nadie te va a decir nada si tú resultas que suspendes un partido de fútbol o una manifestación por prevención. Se puede hacer otro día, o sea que no se cae el mundo. Pero esas decisiones, por ejemplo, que ha adoptado Alemania, ¿la ha adoptado Länder a Länder, comunidad autónoma, o ahí hay un liderazgo de una Merkel que ha dicho esto es lo que hay que hacer en todo el país? Porque esa puede ser la diferencia. El señor Moreno lo ha dicho también, que una de las carencias que existe es que no hay una unidad de criterio, o sea, que realmente no hay un plan específico, o sea, concreto en toda Europa o marcado por toda Europa para atender esta situación. El liderazgo también, hay que reclamárselo también en un momento dado a Europa. Es cierto que yo creo que el gobierno de España ha ido mal y tarde. Bueno, yo no es por poner el dedo en Europa, que lo vengo haciendo toda la semana señalando la falta de liderazgo, pero en el aspecto económico solamente, que quizás en el que yo me desenvuelvo con mayor fluidez, el plan de apoyo que daba ayer en la Unión Europea eran 25.000 millones de euros para toda la Unión. Hoy ha aprobado Reino Unido el suyo, son 38.000 millones de euros. Claro. ¿Dónde se queda la Unión Europea? Pero no solamente dónde se queda. No obstante, yo creo que la reunión del sábado, en el que ya estarán los presidentes autonómicos y de las ciudades autonómicas también, ahí el gobierno como tal se aplicará una serie de medidas, se concretarán qué medidas hay que tomar en todas las comunidades autónomas y habrá un plan de actuación general y único para toda España. Entiendo que eso es lo que se tiene que hacer. El señor Moreno lo ha dicho, además. O sea, no vale solamente con cerrar los colegios en Madrid. Es que hay que hacerlo. Si se decide que hay que hacerlo en toda España. Pero no se puede hacer en Madrid. Aquí porque estamos todos mirándonos de reojo. Porque sea el foco puntual. El coronavirus no tiene factor diferencial. Ni es de una RH diferente. Además es chino. Cuentan que es chino. Los chinos están cerrando aquí porque dicen que somos unos imprudentes los españoles. Absolutamente. En la prensa internacional salieron fotos de la manifestación del 8M diciendo España, gente junta en la calle por miles. ¿Qué pasa, no? Es que claro, hay miedo. Insisto, hay miedo a tomar decisiones y eso, ese miedo no puede ser superior al miedo que está sintiendo mucha gente en la población y que es absolutamente comprensible, porque es que ya el colmo es que vayamos a satanizar a la gente porque tenga temor. Es lo más normal del mundo. La gente no tiene la culpa, aunque tenga que ser responsable, no tiene la culpa. No, es que el miedo es libre. Entonces, ¿no? Ahora resulta que es que hay que si uno va al hospital está cometiendo una imprudencia. Hombre, vamos a ver, un poquito de equilibrio, ¿no?, en los argumentos. Perspectivas para los próximos días. ¿Se acabará la paz política que hasta ahora ha habido entre todas las fuerzas políticas, tanto a nivel andaluz como en el resto del país, en todos a una contra el coronavirus? Porque como estamos viendo... Parece que es dudoso que se mantenga la concordia. La calma chicha, ¿no? Claro, porque se han puesto de acuerdo en no tomar decisiones y ahora se van a poner de acuerdo en echarse las culpas mutuamente, con lo cual el escenario mejora la gestión de la crisis de una manera indudable. Y con lo que ha ocurrido con Vox, ¿no? Y con... Bueno, claro. Yo creo que ya ahí ya han empezado ya el navajeo político a aflorar, ¿no? Y yo creo que comentaba Morón que... no sé si ha dicho que lo deseable o que tú confías en que se pongan de acuerdo la reunión de los presidentes sería lo deseable. Lógicamente, después de reunir a todos los presidentes autonómicos, ¿tú crees que va a haber crea un gabinete de crisis con todos los presidentes de los gobiernos autonómicos? Entiendo que algo tiene que salir. Pues yo te veo muy optimista. Bueno, pero es que realmente... ¿Pero hablarán todos a la vez o uno a uno? Bueno, yo ya el sistema... No, Cataluña va a estar en esa videoconferencia. Porque como son bilaterales, no se habla. Igual el coronavirus exige tratamiento bilateral, porque claro, ellos son diferentes. Pero eso en esa mesa aparte. Es una comedia de humor negro. No, lo que sí es verdad que es un escenario para que el gobierno se vea respaldado en un momento dado y pueda denunciar medidas que pueda diluir en decir, bueno, pues una medida que se toma por parte de todos. Por lo menos que sirva para eso, pero es verdad que es cierto que el gobierno como tal, yo creo que su estrategia política es no anunciar medidas que sean antipopulares y eso es un gran error. En 10 segundos cada uno, ¿se suspenderán las elecciones en el País Vasco y Galicia? Yo creo que se tiene que suspender todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hombre, leer, está bien, te quedas en casa, oxigena, hay que ver el lado positivo. Y además leer solo. Hombre, leer solo, eso es aún más. Eso y un libro más que nadie te haya prestado, porque a saber lo que porque puede si pasar. Viene alguien hay que pasarle el test al libro. Gracias, Carlos, Silvia, Paco, muchas gracias a los tres por acompañarme. A todos ustedes, señoras y señores, mañana, a pesar del coronavirus, el Mirador de Andalucía con todos ustedes. Buenas noches.